feliz ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Cuando la agencia internacional Bloomberg distribuyó una nota con el presidente Mauricio Macri, este reafirmó su voluntad de ser reelecto presidente de la República Argentina y de ir por un periodo más. Es decir, le ocurre a Macri lo que le ha pasado absolutamente en la democracia a todos los presidentes, que se tientan porque, insatisfechos de lo que la Constitución le habilita, se ha llegado a la Argentina a modificar la mismísima Constitución Nacional para poder conseguir reelecciones. Miren, fue el caso del propio Perón, cuando se sacó la Constitución de 1959, y entonces allí se habilitaba la reelección presidencial. Ustedes podrán decir, Perón era diferente, había hecho feliz a la gente. Bueno, esos son adjetivos calificativos de una situación. Después ocurrió el turno de cada uno de los presidentes en democracia, que parecía que no le alcanzaba el tiempo. 6 años que marcaba la Constitución Liberal de 1853 fue cambiada por la otra Constitución Liberal, la de la última reforma, la del 94, y que dejó de costado la del 49, por 2 periodos de 4. Es decir, antes había la posibilidad de 2 periodos de 6 en la del 49, aquí se achicó a 2 periodos de 4. Pero fíjense ustedes que Menem estuvo 10 años y 6 meses, el matrimonio Kirchner 12 años, y Mauricio Macri le dijo a la agencia Bloomberg que está dispuesto a trabajar para un segundo mandato, cuando todavía no terminó de cumplir el medio ciclo, sin que tengamos satisfacción los argentinos en cuanto a medidas que hagan feliz a la gente, y parados de frente a una situación que obviamente es compleja y que no es para cualquiera, porque cada vez que uno se sienta allí, se encuentra o se considera que está en condiciones de cambiar la realidad. Todos los presidentes han creído que la vida empezaba con ellos. Todos han creído que cada vez que una persona es elegida por un mandato, ellos son dueños de la vida, de la hacienda, del futuro y del tiempo de los argentinos. Y arranqué diciendo lo de Perón, porque yo sé que ustedes saben la forma de pensar de este periodista, y que lo incluyo en el sentido de que se modificó la Constitución a propósito para conseguir una reelección, pero aquella Constitución era la Constitución sabia, fue la Constitución más importante que se hizo en el mundo, fue la primera en establecer los derechos humanos, derecho a la enseñanza, derecho al trabajador, derecho a los niños, derecho a la mujer, derechos pero también obligaciones. Pero lo pongo en la misma situación para que nos demos cuenta que cuando no son ellos, es el pueblo el que reclama un periodo más. Y esto nos tiene que llevar a todos a hacernos una pregunta de fondo para saber quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos y de qué forma cada uno de nosotros nos comportamos en esta democracia fraudulenta, y por eso la aceptamos como tal, como democracia fraudulenta. Que Mauricio Macri tenga ganas de quedarse no está mal, no está bien. Que lo diga cuando todavía no se cumplió el medio periodo es complicado, porque ya se empezaron a entusiasmar. Y no solamente se han entusiasmado con la reiteración en el poder, sino que haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores, tratan de tener la prensa a favor. Y la que no se puede comprar, silenciar o entretener en todos los turnos de la democracia, ni hablar de la dictadura, se hace a través de distintas circunstancias, como puede ser hasta el mismo apriete a los dueños, que por lo general son deudores del fisco, tienen cuentas pendientes, y como dicen en la vieja Secretaría de Inteligencia, nadie resiste un archivo, y entonces los aprietan según y conforme, y no hablo de este gobierno, sino de todos los gobiernos que en la Argentina han utilizado la Secretaría de Inteligencia una vez que han llegado. De manera que plantearnos hoy la reelección de Macri es exactamente una utopía, como imaginar que Cristina va a volver a ser presidenta. Imaginar hoy que vamos a tener 2 años de tranquilidad social, que ojalá fuese así, es suponer y soñar que las medidas económicas que estrangulan al de abajo van a cambiarse. Y me parece que no tienen ninguna voluntad de cambiarlas, sino que al revés, le están pidiendo que las profundice. Por lo tanto, no es un momento para hacer evaluaciones simples ni superficiales. Tenemos que preguntarnos por qué Macri se anima a decir esto. Macri se anima a decir esto porque no ve candidato posible en la oposición y apuesta a un peronismo diverso, totalmente dividido, casi en la misma puerta del cadalso con que estuvo el Partido Radical, cuando el que hoy es candidato a diputado de la lista de Cristina, después lo llevó al desastre numérico, que sacó 2.5% de los votos de los argentinos, en lo peor que le pasó al radicalismo en su historia, cuando Moró fue candidato a presidente de la República. Bueno, hoy la boleta del PJ, en un orden más chico y una cosa menos representativa, pero la elección de la provincia de Buenos Aires corre ese riesgo de aparecer en los números de dentro de unos días, después del 22 de octubre, que se diga, el peronismo sacó tantos votos, pocos, porque el justicialismo se supone que lo representa. Claro, en aquella época también los radicales se dispersaron y no votaron a Moró en la boleta oficial. Y en esto también los peronistas se dispersan. Pero los radicales tuvieron que aceptar ser conducidos por el liberalismo y por el PRO para poder arrimarse otra vez al calor del poder. Y esto le está trayendo una crisis de valores, de discusión, incluso que va a traer muchas dificultades hasta la propia legislatura nacional después de las elecciones, como se anticipábamos ayer. Y por otro lado, tenemos que entender que este tiempo de la política es un tiempo distinto, porque nunca se arrancó haciendo política desde un presidente que, sin contar la mayoría en el Parlamento, al cumplir los 2 años de mandato, se anima a arriesgar que puede quedarse, que puede ser reelecto. Mire cómo estará la dispersión de fuerzas en la Argentina para que Macri diga esto. Y la agencia Bloomberg, que es una agencia de influencia económica en el mundo, ya se encargó de distribuir esa opinión del rubio presidente de ojos celestes que tiene la Argentina. Frente a esto, nosotros tenemos que ver cómo se van desarrollando las próximas horas, donde este fin de semana va a haber mucha actividad de todos los candidatos. Cristina dijo ya que va a cerrar en Racing. Ustedes saben que las hijas de Blanco, del presidente Racing, son activas admiradoras de Cristina Kirchner, y en algún momento se habló de que el kirchnerismo apoyó la lista de Blanco para ganar las elecciones en Racing, o para sostener la lista donde estaba Blanco, que era candidato secretario en aquella época. Y dijo Cristina, vamos a cerrar la campaña en un lugar emblemático, dice, del que fueron hinchas Perón y Néstor, se refería a Racing Club. También su hijo es simpatizante de Racing. Así que allí va a cerrar Cristina Fernández su campaña. Por lo tanto, estos datos hacen que otra vez Cristina vuelva a querer asomar la cabeza al peronismo, va a cerrarlo con un tinte más peronista. El otro día en declaraciones fue muy, muy clara, dijo me parece que cuando me hablan de kirchnerismo están devaluando al peronismo, nos están devaluando a nosotros, a los peronistas, dijo Cristina, como queriendo volver otra vez a lo que abandonó cuando lanzó el Frente Ciudadano y le dijo a los chicos de la Cámpora, no griten, no alienten, no hagan barullo, porque es otra etapa. Por lo tanto, estamos en un momento y en un tiempo absolutamente cambiante, con muchas variedades distintas, que tenemos que observar y estar atentos. El presidente de la Nación le dijo a una agencia norteamericana que quiere seguir siendo presidente más allá de los años que le quedan. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Buen día, Miguelito. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a la gente que ustedes tienen 14 grados y yo tengo 16? Y vos tenés mejor temperatura que nosotros. ¡Qué suerte que tenés! Pues, vos fíjate, ustedes en primavera y yo estoy en otoño. Mirá vos, está más lindo el otoño que la primavera. Qué cosa rara. ¿Y cómo, ¿no?, es que estás en otoño? Y porque estoy en la ciudad de los Césares. ¿En la ciudad de los Césares? ¡A la puta! Sí. Estoy en Roma. Tené cuidado que no te pongan la corona y te hagan César a vos ahí. No, que están los leones. Bueno, estoy en Roma, le digo a los oyentes. Y vamos a estar un tiempo haciendo el norte de Italia, después el sur de Francia y posteriormente Barcelona para averiguar cómo termina todo este enfrentamiento entre el gobierno central de España y los muchachos de Cataluña. Pero bueno, no queríamos dejar de estar en la apertura de este programa porque fue un viaje sorpresivo que tuvimos que hacer y aprovecharemos entonces para ir ilustrando a ustedes con algunas cosas que puedan ser de interés sin descuidar, por supuesto, la actualidad nacional. Le digo a la gente de producción que está habilitada la otra línea ya, Diego, para que bueno, la quieran usar, ¿eh? Perfecto. ¿Qué otras cosas nacionales están pasando en este momento que valgan la pena remarcarse? Mirá, como pasar está pasando de todo. Se inició el juicio a debido ayer. Eso ya. No, sí. Pero ya con la cara de debido te muestra que no le gusta nada. Ayer Chiche Gelbrun hizo una entrevista exclusiva por Crónica a la señora expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que provocó un gran alboroto entre los padres de las víctimas del accidente de 11, porque ella dice ahí que fallaron los frenos, que los frenos no andaban y que la culpa era del motorman. Con lo cual se armó un revuelo total y están saliendo los padres por todos los medios, ¿viste? Pero tremendo. ¿Qué otra cosa que vale la pena destacar en estas últimas horas? Bueno, pusieron en vigencia una nueva ley que obliga al Estado a dar información sobre sus actos a los ciudadanos, que me parece que una correcto, si es que cumplen de verdad con eso, ¿no? Sí, eso, pues sabés que hace rato que la información nacional y del país debe ser pública. Ustedes están escuchando un bullicio de fondo porque en este momento estoy en la Termini, que es la estación central de ferrocarril de Italia, donde un rato partimos para Milán. Te digo que llegamos a Roma y Fiumicino lo dieron vuelta. Están haciendo, no sé, están agrandando, están trabajando, máquinas, tierra revuelta por todas partes. Yo recuerdo que el último viaje que hice a Italia se había incendiado, justo cuando llegué se había incendiado parte de uno de los pabellones de Fiumicino. Supongo que en ese mismo lugar están trabajando para remodelar y hacerlo nuevo. Pero sinceramente, mira, se juntaron vuelos y había trabajando en la policía de migraciones cuatro personas, a pesar de tener 20 ventanillas. Te imaginas, nosotros teníamos tiempo para manejarnos, pero había gente que tenía que salir para hacer otras combinaciones, no las de aéreas que se hacen en otra puerta, sino los que tienen que hacer combinaciones por tierra, y estaban desesperados. Y vos sabés que el hecho es que vos, cuando pisás suelo europeo, estás ingresando a Europa, de manera que lo primero que deben hacer es, cuando aparece un vuelo que esté ingresando a Europa, es revisar bien los datos del pasaporte, pasarlo por la máquina para ver qué antecedentes y demás. No, que se llaman como quien se llama una libreta almacenero, ¿viste? Hablando entre ellos. Sí. Y por lo tanto, no era ningún control, sino simplemente se llamaba la entrada. Una hora para atender los vuelos. Cuatro personas. Claro, llegaron muy temprano, llegaron a las 6 de la mañana a Italia. Pero bueno, tienen que prever que a esa hora van a llegar los vuelos, 3 o 4, lo que haga falta. Veo datos de errores, de los cuales nosotros no podemos negarnos que descendemos, ¿no? Y sí, estamos habituados a hacer lo que hacían nuestros ancestros. Me parece, ¿no? Sí, nos copiamos lo malo, no lo bueno. Claro, y bueno, y entonces uno vive momentos de interés cuando se da cuenta la queja que tenemos permanentemente de lo nuestro, y cuando empezás a comparar en otra parte del mundo se cuecen habas y también, ¿no? Sí. Después te digo, hay cosas en esencia, vos te acordás que tienen que haber un pabellón, que es el pabellón este nuevo que tiene el aeropuerto 2000, y la verdad es que deja mucho que desear también, le falta terminación. Es evidente que el UNEQIAM no mete plata en eso. Vos sabés que el UNEQIAM maneja el aeropuerto de Milán, de Italia, y maneja una gran cantidad de cadenas internacionales de aeropuertos. Sí, y la zona franca son un montón. Claro, claro. Lo que yo noto en la terminal, donde estoy ahora, del primer piso, donde hay un complejo de confiterías, no había eso, había dos, ahora hay como 10 o 12, está muy bonito, la terminal de tren, estoy hablando ahora, ¿no? Sí. La estación de la terminal. Me parece que esto tiene mejor impulso que Fiumicino. Me parece que la terminal de Roma, que sale en trenes para toda Europa, que tiene organización, mucha higiene y mucha seguridad. Entonces me parece que, viste, está mejor la parte de trenes que son del Estado, que la parte de Fiumicino, que también la maneja el Estado. Y después, la tripulación de Alitalia, te digo la verdad, tiene tantas ganas de trabajar como vos y yo. Sí, son muy parecidos a los argentinos. Nosotros somos parecidos a ellos, evidentemente. Bueno, el próximo contacto lo hacemos por otro día, cuando ustedes quieran. Bueno, un abrazo, hasta luego, nos estamos comunicando. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y para alegrarnos un poquito la mañana, antes de empezar con todas las malas noticias que tenemos para el día de hoy, sobre todo en los noticieros se van a enterar tantas cosas que suceden, no solo en nuestro país, sino todo el mundo. Vamos a recordar a uno de los grandes poetas del tango, Héctor Marcó. Nació en Buenos Aires el 13 de diciembre de 1906, falleció en la madrugada del 20 de septiembre de 1987, músico y poeta de tango, que se destacó principalmente como compositor. También fue actor de teatro y de radioteatro, actuó por ejemplo en Chispazos de Tradición, fue el letrista preferido de Carlos Di Sarli, y también cantaron las letras de sus tangos grandes de la canción como Edmundo Rivero, Ángel Vargas, Charlo, Ricardo Tanturi, Enrique Rodríguez, Miguel Caló y Pedro Laurens, entre otros, contando también los músicos que tocaron sus composiciones. Pero Mejor que la biografía, en vez de contársela yo, se las cuente el propio Héctor Marcó, y que después Edmundo Rivero cante de Marcó y Di Sarli mis consejos. Y yo cuando era jovencito me gustaba saqué centros de gaucho, hacía los coros, ya me gustaba escribir, tenía 15 años, 16 años. Cuando salí de la conscripción, entonces ahí fue donde yo debuté como cantor en la LOI Estación Flores. Pero yo ya había hecho versos, el que me había grabado Luis Acuña, por ejemplo, Val Dolor, La Tonada, Fiel Rojalita, y después me grabó, después Luis hizo dúo con Torres, me grabó Juepucha, Qué Mala Suerte, y así fui siguiendo hasta que lo conocí a Agustín Magaldi. Y al conocer a Magaldi, ahí en un cine yo cantaba, le dije que tenía un fostro muy lindo para él, que me parecía que era para su cuerda. Me atendió muy bien, estuvimos sentados juntos en la sala mientras se exhibía la película, y arregló enseguida. Yo le hice oír en la orquesta, le hice oír el fostro cantado por mí. Y yo había actuado ya mucho en Radio Belgrano, me gustó siempre Carlos Gardel. Sí, yo iba a buscar los discos de Gardel, mi cantor predilecto por todo, completo, para mí, un tipo sobrehumano, era Carlos Gardel. Y ahí, en fin, después conocí a Carlos Di Sarli, en el 40, esto fue en el 45, yo ya había compuesto muchas canciones, había compuesto cuando me casé en el 44, había compuesto Yo Tengo Una Novia, Alma Mía, El Cristo Que Vos Me Diste, en fin, Viva el Amor, todo lo que me grabó Agustín. Y después Que Nunca Me Falte, Callejón, todo eso ya yo lo había hecho, Ya Tengo Una Novia, todo eso lo había hecho antes del 40, Alma Mía. Entonces cuando le llevé a Di Sarli Alma Mía, dijo, usted es autor de esto, dice, qué lindo va, ¿quiere colaborar conmigo? Digo, cómo no, con mucho gusto. Me llevó a una lechería en Tucumán y Maipú, ahí me pasó el tango, yo le dije un tango y le dije, bueno, se va a llamar Corazón. Y así empezamos. Cuando probó Corazón, se levantó el piano y me dijo, lo felicito, si usted quiere vamos a ser colaboradores de hoy en adelante. A mí me gusta cantarle a todo lo que me rodea, ¿te das cuenta? Esa es mi forma de ser. A mí no me gusta atarme a un estilo como la mayoría de los autores, que toman un estilo, la van y la dan vuelta y la siguen, y siempre la desenvuelven y la vuelven a enroscar, y siempre con el mismo tema, que lo hacen bien, hasta famosos. Pero a mí no, a mí me gusta tomar lo que yo veo, lo que yo observo, lo que yo siento, el clima donde vivo. De los golpes de la vida aprendí estas cuatro cosas, y hoy me atrevo a repartirlas sin vanidad ni rencor. Y hasta vos, muchacho loco, que la ves color de rosa, puede servirte de ejemplo este gris trasnochador. Yo que te sigo los pasos acodado en los estaños, tambaleando madrugadas con 10 copas y algo más, te advierto que no es juguete manosear los 20 años. La existencia es una rula con 100 números de engaño, que si entras a mandar ficha como un hongo te secas. Muchacho, si pudieras darte cuenta cómo broncan los 40 cuando encanece la testa y entra a fallar el timón. Burros, timbas y quinielas, bailes, copas, damiselas, son placeres de ocasión. La vida del calavera, es un frágil cigarrillo de traidoras espirales. Primero da fuego y brillo, después te encana los grillos, hasta hacerte gritar, madre, madre, y corres a buscarla, y entre sus brazos caer. Pero si ya la has perdido, con el corazón vencido, decí, muchacho, ¿qué hacer? vos dirás que le he vivido y de puta me lamento. Yo no puedo reprocharte, ya sos grande pa' elegir, pero al verte ya maduro, sin amor, hogar ni vento, como avaro sobre el oro cuando sume sueños muertos y el dolor te arroje un cero, prepárate pa' morir. La vida del calavera es un frágil cigarrillo de traidoras espirales. Primero da fuego y brillo, después te encana los grillos hasta hacerte gritar, madre, madre, y corres a buscarla y entre sus brazos caes. Pero si ya la has perdido, con el corazón vencido, decí muchacho, ¿qué haces? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Nos llevamos a la sorpresa, se nos fue de viaje Miguelito. Exacto, exacto. Y bueno, entonces, para que se entere, ya que nos está escuchando de allá, contale un poco qué pasa con el fútbol, el deporte en general. Sí, bueno, hay dos cosas que están gobernando el interés de la opinión pública en cuanto al deporte. Una es el accidente que sufrió en Holanda Sergio Agüero, el Kun Agüero, el jugador del Manchester City y la selección argentina. Pero no manejando él, por suerte. No, él fue a ver un recital de Maluma, que del cual él es fanático. Bueno, cuando volvía, chocó, tuvo un accidente en el taxi, se salvó, sufrió rotura de costilla, por eso se va a perder el partido de Argentina con Perú. Prácticamente iba a ser titular en ese partido. Por eso uno no entiende estas actitudes de los jugadores, que uno comprende que pueden tener su rato de ocio y diversión, pero hay que ser un poco más profesional. Por lo menos no venía de un cabaruto ni una joda. Eso es verdad. Pero claro, hay cosas. Porque que... hay otros muchachos que podrían venir de cualquier otro lado y sí, manejando ellos con un poquito más de alcohol encima que lo debido. Exactamente. Bueno, esta es una cosa que está gobernando la importancia de las noticias deportivas. Lo otro es el procesamiento de Sergio Marchi, el actual secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, que por aquella vieja causa lo procesa María Romilda Servini, la jueza federal. Aquella vieja causa que fue el desvío de 2.191.811 dólares de Fútbol para Todos para la Fundación del Futbolista, que nunca quedó aclarado. Por esa causa, Servini lo procesa a él, a Carlos Pandolfi, que es el presidente y tesorero. Uno nunca va a entender por qué un presidente tiene que ser tesorero de una fundación, ¿no? No debería. Bueno, Carlos Pandolfi, que también supo ser, junto a Carlos de la Savia, secretario general de Futbolistas Agremiados, Norberto Montelione, un viejo jugador de San Telmo de la década del 70, y Raúl Pagano, que es el gerente financiero. Montelione es el gerente general de la Fundación del Futbolista. Bueno, así, dineros que iban con el aval de Julio Grondona, que iban y pertenecían a Fútbol para Todos, se desviaron para que sean utilizados por esta fundación, que aparentemente es la que le da asistencia a los futbolistas que no están pasando un buen momento. Bueno, esto es lo que hoy por hoy está gobernando el interés de la opinión pública en cuanto al deporte, que son dos noticias muy muy fuertes. El caso de Agüero, que se va a perder el partido de la selección con Perú el próximo 5 de octubre, y el procesamiento de Sergio Marchi, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, por el tema del desvío de fondos de Fútbol para Todos para la Fundación El Futbolista. Que no se endulce la señora Servini de Cubría, que encontró la punta del ovillo y entre a tirar del hilo, porque no queda nadie en la AFA. Bueno, en el caso de... ella tenía la causa de Fútbol para Todos, donde fueron procesados varios jefes de gabinete en su momento, ¿no? Yo recuerdo el caso, por lo menos, de Aníbal Fernández, seguro. Recuerdo el caso de quien fue gobernador de la provincia de Chaco, no me viene el nombre a la cabeza, y había uno más. Eran tres o cuatro que habían sido jefe de gabinete y que en aquel momento... Capitanich, ahí está, Jorge Capitanich. En aquel momento eran los que, por donde pasaba justamente el manejo de los fondos de Fútbol para Todos. No sé qué quedó esa causa. Bueno, Esta es una causa derivada, ¿no? Y que involucra al secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, pero bueno, el secretariado general y los gremialistas han caído en desgracia últimamente. Pareciera que se les quiere echar la culpa de todo, pero hay que recordar, mi estimado Diego, que no solamente en el país tiene gremialistas, tiene empresarios que muchas veces no se portan bien. Por eso es necesario la presencia de los gremialistas para defendernos de algunos empresarios que no se portan muy bien con los trabajadores. Claro, entonces, sí. No hay que echarle la culpa de todo a los gremialistas. Me parece que se comete una injusticia. Puede ser, en el caso de algunos, sí, que no se comporten como corresponde. Pero hay muchos que sí han hecho la vida del trabajador mucho mejor. Así que recordemos que siempre hay malos gremialistas, pero también hay malos empresarios que han hecho que el país esté pasando las penurias que está pasando en este momento. Si fuera una obra de teatro y le tuviéramos que poner un título, sería Las manos sucias de Jean-Paul Sartre. Exacto. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hoy conmemoramos en la Argentina el Día del Inventor. El Día del Inventor se celebra todos los 29 de septiembre. Se conmemora desde el año 1990... por iniciativa de la Escuela Argentina de Inventores, en homenaje al nacimiento de Ladislao José Viro, el inventor del bolígrafo, que popularmente todos conocemos como la famosa Virome. Viro nació el 29 de septiembre de 1899 en Budapest, emigró a la Argentina en el año 1940, se nacionalizó argentino y desarrolló una prolífica carrera como inventor profesional en nuestro país hasta su fallecimiento en la ciudad de Buenos Aires el 24 de octubre de 1985 a los 86 años de edad. Ladislao José Viro es sin lugar a dudas el inventor argentino más importante de toda nuestra historia y el paradigma del inventor profesional, comprometido con su rol social a favor del progreso de la humanidad. Muy feliz día a todos los inventores y un recuerdo entrañable a este hombre que nos sorprendió con ese aparatito tan simple y tan barato, porque no hay nada más barato que comprar, tal vez la Virome es más barata que un lápiz, que sin embargo produce millones y millones de dólares de ganancias en todo el mundo por ese aparatito que a través de una pequeña bolita en la punta de la lapicerita hace que salga la tinta y uno puede escribir sin mancharse los dedos. Y además tenés la posibilidad de, si tenés la suerte que arriba de un tren o un colectivo que suba algún de estos vendedores ambulantes que son muy característicos en la Argentina y especialmente en la capital federal y el Gran Buenos Aires, podés conseguir a muy buen precio bolígrafo, ¿no? Nosotros sí, que 3 por 10 pesos. Exactamente. Nosotros que necesitamos, ¿no? Porque no hay nada peor que un periodista sin lapicera. Sin lapicera estás desarmado. Exactamente. Es lo que es me como decía. Un policía sin pistola. Exactamente. Siempre tenés que tener un bolígrafo y algo para anotar, es fundamental para un periodista. Nosotros podemos conseguir, ellos hacen las delicias nuestras porque... Bueno, yo te dije la oferta que vi acá en la calle Lavalle, en una galería nueva donde era el Cine Hindú y el Sarmiento, sí, que era un bingo, los cerraron, sí, hicieron una galería comercial y tenían 50, la caja de 50 por 49 pesos, menos de un peso por lapicera. Exacto, exacto. Para nosotros es el paraíso, porque... Pero tenés para todo el año. Para, ¿no?, todo el año, exactamente. Así que podemos de alguna manera reivindicar a aquellos trabajadores y especialmente a aquel inventor de algo que nos ha sido muy útiles a todos, la escuela, los que somos periodistas y a todos aquellos que necesitan utilizar para escribir el bolígrafo, ¿no? Y más a los chicos de ahora que no son como nosotros, que íbamos al colegio y en el pupitre, se van a acordar todos los oyentes que tienen mi edad o parecida o mayores o un poquito menores, estaba el tinterito de blanco de losa con la tinta y vos tenías que llevar la pluma con tu tu plumín adelante con la pluma cucharita, y tenías que escribir con tinta y no fueras a manchar el cuaderno, ¿viste? Los manchones eran unos manchones grandes. Yo soy de un poco más acá con la lapicera de tinta. Yo era la lapicera fuente. Yo era especialista en romperla, porque tengo una manera muy particular de escribir, entonces se me tapaba la lapicera y terminaba rompiendo la punta y no podía escribir más. Así que he gastado muchísimas de esas lapiceras cuando estaba especialmente en la escuela primaria. Y mucho más caras que la Viro. Sí, sí, sí, sí. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Hoy cumple 53 años una niñita que ha crecido con el tiempo, que sigue siempre vigente, pero que siempre es una niña, y que la hemos leído nosotros y la leen hasta mis nietos en la actualidad, que la coleccionan, porque el 29 de septiembre de 1964, hace 53 años, hacía su aparición la genial Mafalda de Quino. Es el nombre de una tira de historietas desarrollada por el querido Joaquín Lavado, más conocido como Quino, que se publicó del 64 al 73, protagonizada por una niñita que era el espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, y que se mostraba preocupada por la humanidad y la paz mundial, y que se rebelaba contra el mundo legado por sus mayores. Mafalda se hizo muy popular en Latinoamérica en general y en algunos países europeos como España, Francia, Grecia e Italia, y ha sido traducida a más de 30 idiomas. Umberto Eco, quien ha escrito la introducción a la primera edición italiana de Mafalda, ha dicho amarla muchísimo y considera muy importante leer la tira para entender a la República Argentina. En 1962, Quino ya tenía 10 años realizando humor gráfico, cuando su amigo Miguelito Brascó, humorista y escritor que había trabajado en alguna de las mismas revistas que él, lo contactó por Agents Publicidad para crear una tira de historietas para promocionar la desaparecida marca de electrodomésticos Mansfield, que la hacía la empresa Sianditela. La tira funcionaría como una publicidad encubierta y aparecería en medios gráficos. Brascó recordó que Quino le había comentado que tenía ganas de dibujar una tira con chicos y le sugirió realizar una historieta que combinara a Peanuts con Blondie. La empresa había puesto como condiciones que en la historieta apareciesen algunos electrodomésticos y que todos los nombres de los personajes comenzaran con la letra M. Quino dibujó entonces varias tiras protagonizadas por una familia tipo constituida, por supuesto, un matrimonio de clase media con dos hijos, un niño y una niña. Esta familia ficticia, con rasgos del matrimonio, son similares a los de los padres de Mafalda de la etapa posterior. Mientras que el hijo no se asemeja a ninguno de los personajes clásicos de Mafalda. Su hermanita sí es reconocible como Mafalda, aunque en ese momento exhibía un diseño arcaico. El nombre Mafalda lo tomó Quino de la película Dar la cara, una película de 1962 basada en la novela homónima de David Viñas, donde hay un bebé que lleva ese nombre y el cual a Quino le pareció que era un nombre alegre. La historieta realizada por Quino fue ofrecida por Agents al diario Clarín para la estratagema publicitaria. Se la descubrieron y la campaña no se llevó a cabo. Tiempo después, Brascó la publicó en el suplemento humorístico Gregorio de la revista Leoplan, del cual era director. Tres de las tiras dibujadas para la campaña fallida aparecieron en Leoplan. En 1964, Joaquín Julián Delgado, director de Primera Plana, acuerda con Quino comenzar a publicar este medio a Mafalda, ya desvinculada de propósitos publicitarios. Quino dibuja con este fin las nuevas tiras, donde en un principio participan solo Mafalda y sus padres. Con el correr del tiempo, Quino irá agregando personajes. Se destacan, entre otros, los amigos de Mafalda: Felipe, Manolito, el almacenero; Susanita, la nena que se cree una chica bien, Miguelito y la peticita Libertad, que porque la Libertad decía Mafalda siempre chiquita, y su hermanito Guille, que no habla. Por lo tanto, hoy Mafalda cumple 53 gloriosos años de vida y sigue tan vigente como siempre. Muy feliz cumpleaños, querida Mafalda, y gracias, querido Quino, gallego hermano del alma, por tanto talento. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. ¿Qué nos espera este fin de semana, Enrique? Bueno, primero a decir que la Copa Argentina sigue dando sorpresas, ¿no? Ya había sido el miércoles la eliminación de Boca a manos de Rosario Central, y ayer Banfield, que está teniendo un muy buen campeonato, creo que tiene un equipo muy interesante, ¿no? Ha formado el campeonato, y ayer decidió su entrenador poner a la mayoría de titulares porque le interesaba repetir el triunfo que tuvo con Boca en el 2012, la primera Copa Argentina que se disputó. La final la ganó él como técnico de Boca sobre Racing por 2-1. Bueno, decidió colocar mayoría de titulares, pero no le fue bien. Mauricio Larriera, que es el técnico de Godoy Cruz, le encontró la vuelta, le ganó por 2-1 y lo eliminó, y ya Godoy Cruz es uno de los 8 mejores de esta Copa Argentina. Comenzó el partido ganando el equipo mendocino con tanto de Ramis, lo empató Darío Sitanich, el goleador del equipo banfileño, y en el segundo tiempo Gastón Jiménez con un golazo le dio la victoria al equipo mendocino, que de esta manera va a ser rival de Rosario Central, que como decíamos había eliminado a Boca. Y quiero corregir un error que tuve en el día de ayer, porque dije que el único grande que queda en esta Copa Argentina es River. Para los que somos de la generación mía, Huracán también es grande. Sí, por supuesto, que le vaya mal no quiere decir que no sea uno de los grandes. Exactamente, entonces tiene que disputar, y continúa la Copa Argentina, tiene que disputar su partido de esta misma instancia frente a Vélez Sarsfield. Así que son dos los grandes que quedan actualmente en la Copa Argentina, como River y Huracán, y River, que es el actual campeón de este certamen, aparece como el máximo favorito ahora, porque no han quedado prácticamente rivales de fuste como para intentar discutirle mano a mano al equipo millonario la posibilidad de repetir el logro en esta temporada. Pero Huracán vendría a ser la Cenicienta, pero claro, guarda que no se despierte. Claro, ¿viste? Bueno. Digamos que no es la Cenicienta, la Bella Durmiente. Por ahí se despierta y hace lío. Bueno, ya lo hizo, ¿no? Es más, hace un par de temporadas, disputando la superfinal contra River Plate, le ganó. Así que viene, tuvo la conquista, estando en el ascenso de la Copa Argentina, y además tuvo la posibilidad de ganar la Supercopa Argentina en su momento, ganándole a River Plate. Bueno, ahora tiene la chance de continuar en esta Copa, bueno, de discutirle justamente a River la posibilidad esa que de ser el favorito, por lo menos que aparece en lo previo, porque insistimos, esta Copa Argentina del 2017 ha conseguido darnos una cantidad enorme de sorpresas, y en este caso ayer fue una más, con la victoria de Godoy Cruz de Mendoza sobre Banfield por 2-1. Sí, es como la sorpresa que nos da la selección cuando hay que vender las entradas para el partido. Sí, ¿no? de ese tema nos vamos a acompañar dentro de un ratito. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Una judicial. El caso Chicone. Rechazaron un planteo de nulidad presentado por los defensores de el ex vicepresidente Amado Boudou, y comienza el martes el juicio oral en su contra. En el proceso oral, por supuestas irregularidades de la venta de la imprenta, también va a ser juzgado Alejandro Van der Broel, supuesto testaferro del ex vicepresidente. El tribunal, que desde el martes próximo encabezará el juicio oral y público por el caso Chicone, rechazó en el día de ayer un planteo de nulidad presentado por la defensa de uno de los 6 imputados, y confirmó que ese día comenzará el debate en el que será juzgado, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou. El Tribunal Oral Federal 4 decidió rechazar un in limite, como se le dice en el vocabulario judicial, el pedido de la defensa del socio de Vudú, José María Núñez Carmona, por entender que no había motivos para que declararan la nulidad contra la resolución que fijó la fecha de inicio del juicio. Los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Pablo Bertuzzi sostuvieron en un fallo de 4 páginas que la defensa del imputado no pudo demostrar un concreto perjuicio que pudo interferirle el presupuesto vicio de procedimiento. Por lo tanto, comienza un nuevo juicio oral para el ex vicepresidente Amado Vudú, que no las tiene todas consigo. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Y hablamos de las entradas, ¿te parece? Sí. Es un tema complicado. La AFA ya se está desligando del tema, le está echando a la empresa Tiqueté toda la culpa. A Tiqueté fue quien claro, sí, porque entrada. Exactamente. ¿Y quién se la vendió? El tema es así, Diego. Las entradas las comercializa por un convenio que tiene AFA con Tiqueté, justamente la empresa. Y aparentemente AFA no tiene intención de continuar con ese convenio y por eso están tratando de hacer aparecer a la empresa como la responsable de eso, porque o de lo que ocurrió, justamente porque sacó a la venta las 20.000 localidades y que se agotaron en 21 minutos, y lo que dicen los directivos de AFA es que eso lo utilizó la empresa de alguna manera para cobrarse una indemnización a futuro ante la discontinuidad de AFA, de su convenio, justamente con la empresa. ¿Y que AFA le tuvo que dar las entradas? No, AFA, el tema es así, AFA le da para que comercialice, o sea, es el canal de comercialización para los partidos de la selección, es Tiquetec. Para que puedas comprar online. Exacto. AFA no quiere continuar, quiere buscar otra empresa que le permita auditar el ingreso de dinero por la venta de entradas, que sea más transparente. Bueno, aparentemente eso no le gustó a la empresa, por lo cual, esto es lo que dice AFA. No sabemos si es verdad o no, pero es lo que está señalando para desligarse del tema de por qué pasó lo que pasó. Hay que escuchar la otra campana a ver qué dice Tiquetec. Obviamente, hasta ahora no ha hablado la empresa Tiquetec. Pero con esa venta tan rápida, en el mercado negro, porque evidentemente eso fue derivado al mercado negro, bueno, lo que intentó la empresa es cobrarse una especie de indemnización por la discontinuidad del convenio que tiene con la Asociación del Fútbol Argentino. Insisto, Diego, que para mí los directivos de AFA, especialmente Angelici, porque se dice que la barra brava de Boca tuvo que ver justamente con la comercialización de las entradas, y debería dar algunas explicaciones, ¿no? Como para desligarse, porque no es nada prolijo esto, y de verdad que no le hace nada bien al fútbol, que ya está tan manchado, que viene tan golpeado, porque desde aquel 38-38 tan lamentable, ¿no? Cuando se hicieron las elecciones entre Segura y Tinelli, que hay que tratar de buscar un canal de transparencia para que la gente deje de pensar que las cosas se está haciendo mal y se está haciendo mal a propósito. Como también hay que buscar de alguna manera transparentar los arbitrajes, porque realmente el otro día lo que ocurrió en el partido de Boca y Central con ese penal que fue lamentable, que no le cobran a Rosario Central por una mano grosera de Pablo Pérez. Se olvidaron los lentes en el vestuario. Sí, pero esto es algo que le pasa habitualmente. De hecho, ya ha sido parado Fernando Rapalini, que es un árbitro que desde sus comienzos ha tenido muchos inconvenientes. No es un árbitro que se destaque por su capacidad para arbitrar. Ha llegado más bien por lo que llegan hoy por hoy los árbitros a lugares de expectancia, por haber hecho bien los deberes, por haber sido obediente en cuanto a lo que le mandan hacer. Y esto se tiene que terminar. Ya le cortaron una carrera, un episodio similar en la final de la Copa Argentina hace un par de años, entre Boca y Rosario Central, a Diego Ceballos, porque va a cobrar un penal que fue un metro afuera del área. Estas cosas no pueden volver a pasar, porque no solamente hay que ser honesto, sino también parecerlo, es lo que dice el refrán. Y lo que hay que hacer, precisamente, es tratar de transparentar todas estas cosas para que la gente no sospeche mucho más de lo que ya está sospechando, de lo que pasa en un ambiente tan complicado como el del fútbol argentino, donde todo el mundo se queja, donde utilizan muchas veces al árbitro como excusa para justificar derrotas propias. Ahí sí está también la gente de Independiente quejándose porque se van a cumplir 2 años que a Independiente no le cobran un penal de visitante. Y me parece que eso es anecdótico, porque no es que porque no le cobraron un penal, Independiente quizás no gana un campeonato o no está peleando la posibilidad de entrar a una Copa Libertadores o no está jugando la Copa Libertadores. Yo creo que lo que hay que señalar, los errores arbitrales sí, pero también hay que poner acento en las cosas que se hacen mal como dirigentes, cuando se contratan mal los jugadores, o se traen jugadores quizás para hacerle un favor a un representante, o se traen entrenadores que vienen con sus jugadores, y si no son esos jugadores, teniendo un negocio detrás, entonces no quiere ningún refuerzo. Es decir, todo eso hay que transparentarlo, y no hacer foco siempre en el árbitro para tratar de justificar errores propios, ¿no? Porque mucho se habla del peso en AFA, de que hay que mandar dirigentes con peso en AFA. Sabemos lo que eso significa cuando se habla con pesos, con ese, no con pesos. Claro, esos dirigentes que van y saben rosquear. Hay que mandar dirigentes que respondan con su patrimonio, como hacía Malfitani en Vélez. Claro, pero además, cuando se habla del peso que se tiene el club en AFA, es lo que se quiere decir que vos conseguís, a partir de justamente la capacidad que tiene el dirigente para manejarse en determinados sectores del AFA, los árbitros que querés que te arbitren, los días que querés jugar. Entonces todo eso se tiene que terminar. Todo se negocia. Claro, todo eso es lo que se tiene que terminar. Ahora, lo de las entradas es una pelea entre dos pulpos, la AFA y Ticketek. Exacto. Porque no hay espectáculo grandioso que se haga en la Argentina, desde los Rolling Stones hasta Pimpinela, cualquiera, por ejemplo, cualquiera, que no lo venda Ticketek. Cualquiera. Entonces, si el fútbol lo vende Ticket y lo vende los grandes espectáculos, es porque absorbe todo, es el único que vende las entradas. Ahora, hay que romper con la hegemonía. Claro, pero además hay que señalar que no, yo no creo que sea esto lo único, o sea, Ticketek la única responsable. Yo creo que es mutua la cosa. No, pero además yo creo que hay que investigar el accionar de los dirigentes de AFA. Las dos puntas son culpables. Sí. Yo, porque me hago cargo de manejar el negocio de las entradas por izquierda, y vos porque me las das. Claro. O sea, no es que acá hay inocente. No nos olvidemos, Diego, que en el Mundial 2014 hubo un recordado episodio que involucró a dirigentes argentinos que vendían entradas del Mundial, que tenían entradas para vender. Bueno, en el 78 el almirante Lacoste, que era el que manejaba el Mundial junto con el general, que ahora no me acuerdo el nombre, Merlos, vendía en su oficina las entradas de favor para los periodistas, las revendía y hacía caja para él mismo. Exacto. Así que entonces no jorobemos. Sí, esto viene de lejos. No importa quién maneje el fútbol, hacen caja de cualquier lado. Sí, sí. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En Estados Unidos hubo un cambio. Asumió el nuevo director del fondo del FBI, del Federal Bureau of Investigations, en una ceremonia a la que no asistió Donald Trump. Christopher Wray juró hoy como nuevo director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos en una ceremonia en la que el gran ausente fue el presidente Donald Trump. Igualmente, Ray tuvo palabras de agradecimiento para el mandatario ausente, quien lo nominó para el puesto y también para el Senado, que confirmó su nombramiento hace apenas una semana. Su nombramiento llegó tras el polémico despido de su predecesor James Comey, quien fue revelado del puesto de forma fulminante por el propio Trump en mayo pasado, en la que muchos interpretaron como un intento de frenar las pesquisas del entonces director del FBI sobre los vínculos entre la campaña del magnate y el gobierno ruso para influir en los comicios presidenciales del año pasado. Además, según testificó el propio Comey, más tarde ante el Senado, Trump le había pedido lealtad en cuanto a las pesquisas rusas y le insinuó que de lo contrario su cargo corría peligro. Y corría tanto peligro que lo reemplazaron por el recientemente incorporado Christopher Wray, que seguramente va a acatar las órdenes de Donald Trump. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoy cumpleaños un grande de la canción, un italiano que todo el mundo nos encantó, nos conquistó, pero que cuando empezó a cantar no tenía la suerte de que se lo quisiera escuchar. Participó en montones de festivales de la canción en San Remo. Lo mejor que había entrado era segundo y tercero en dos oportunidades, pero había empezado a cantar de muy chiquito en el colegio. Él ya cantaba y sus amigos le pidieron que cantara para un heladero callejero que no vendía bien sus helados. Y como él cantaba de una manera muy especial, lo llevaron para que cantara. Se juntó tanta gente que el heladero vendió todos sus helados, pero en realidad lo escuchaban cantar a este chiquilín que se hizo famoso en todo el mundo. El que hoy cumple años es nada más ni nada menos que mi querido y admirado, que lo conocí acá en Buenos Aires cuando vino por primera vez a Sábados Circulares de Pipo Mancera, Nicola Di Bari, que nació un día como hoy en 1940. Quiere decir que hoy cumple 77 años. Su verdadero nombre es Michele Scomegna, pero él se puso a sí mismo Nicola Di Bari. Y lo escuchamos cantar el gran éxito que conmovió a todas las mujeres del mundo, que lo convirtieron en su ídolo. El corazón es un gitano. En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía. Lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, l'otra noche reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. La la la la la la la la la la. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Las noticias en Derrensis ayer y hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Judiciales. El Pata Medina, el ex secretario gremial de la UOCRA de La Plata, será indagado hoy en esa ciudad por asociación ilícita. En la agenda presidencial, el presidente Macri visita las provincias de San Luis y Mendoza. Macri asegura que para el 2019 la inflación en la Argentina bajará a un dígito. Ojalá se le haga. Seguridad. Bullrich le entrega a la Policía Federal el avión que era propiedad de Lázaro Báez. En la información pública, entra en vigencia la ley que obliga al Estado a dar información de sus actos a los ciudadanos. El INDEC anunció que el índice de la pobreza bajó el 28.6% en el primer semestre del año. La actividad industrial subió 5.1% y la construcción 13% en agosto. Eso fue el informe oficial, del INDEC. En Venezuela, 526 empresas estatales que se presume que Maduro configuró con ellas una cleptocracia. En Brasil, el presidente Temer es el más impopular en la historia del Brasil. En Ecuador, Moreno cree que Assange estaría sobrepasando su condición de asilados. Y el presidente Macri hoy en su agenda presentará las sociedades por acciones simplificadas. El deporte en las noticias. Bien, comienza esta tarde-noche en la República Argentina la fecha número 5 de la grandilocuente Superliga. Va a ser con 3 partidos, 2 a las 19.05. Ellos son el que van a disputar en Santa Fe, Unión y Olimpo de Bahía Blanca, arbitraje de Pedro Argañarás, y en Florencio Varela, Defensa y Justicia con Huracán, arbitraje de Hernán Mastrangelo. Más tarde, 21.05, en el José Fierro, Atlético Tucumán recibe a Belgrano de Córdoba, dirige Darío Herrera. La continuidad de la jornada de fútbol en Primera División será mañana 14.05 con San Lorenzo Colón de Santa Fe en el Pedro Videgain, 16.05 Temperley y Estudiantes de La Plata en el sur, en La Plata a las 18.05 Gimnasia recibe a Lanús y 20.05 en la Paternal Argentinos recibe al Racing Club de Avellaneda. 5 partidos van a dar marco a la mini jornada del fútbol de primera el domingo a las 11.05 en Córdoba, Talleres reciba Patronato de Paraná, 14.05 en San Juan, San Martín, Rosario Central, 16.05 en el Libertadores de América, Independiente Vélez, 18.05 en la Bombonera, Boca Chacarita, y 20.05 en Victoria, Tigre frente a River. En la fecha 5 se completa el día lunes con dos partidos, 19.05 en el Sur, Banfield frente a Arsenal, y a las 21.05 en Rosario, Newell's Old Boys recibiendo a Godoy Cruz de Mendoza. En tenis, una muy buena noticia para este deporte y para la Argentina. En el ATP 250 de Chengdu en China, gran victoria de Guido Pela, que estuvo jugando con una de las raquetas en el último compromiso por Copa Davis frente a Kazajistán. Le ganó Guido Pela al preclasificado número 1 para este torneo y número 7 del mundo, me refiero a Dominic Thiem, por 7-6 y 6-4. Pela ahora tendrá como rival al estadounidense Taylor Fritz en la siguiente instancia de este torneo, que venció al georgiano Nicolás Basilisvili por 6-3, 3-6 y 6-1. En tanto, otra buena noticia para el deporte blanco fue la victoria en el Challenger de Nueva Orleans de Horacio Ceballos, que superó a Geoffrey Blancano de Francia por 6-2 y 7-6 y avanzó a los cuartos de final. Y en boxeo esta noche, este viernes 29 de septiembre, va a haber boxeo en el Club Esportivo Barracasito en la Avenida General Iriarte 2054 en el combate central de la noche, que velada que será televisada en directo por Deporte B, el campeón internacional plata, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el ascendente bonaerense Horacio Lacho Cabral, va a medir fuerzas ante el peligroso uruguayo Carlos el Terrible Chaparro en combate, marcado en categoría ligero y a 10 asaltos. En tanto, en el semifondo habrá otro combate interesante. El invicto bonaerense Federico El Zurdo Pedraza va a rivalizar ante el riojano Sergio Massa en categoría pluma y a 4 asaltos. Último momento. En Wilde, delincuentes volaron con explosivos un cajero automático en un banco y escaparon. No hay detenidos ni han encontrado a los delincuentes. Internacionales. En Estados Unidos, la justicia convoca Facebook, Google y Twitter a testificar sobre la influencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. En el referéndum de Cataluña, Badía del Valles, un bastión españolista dentro de la Cataluña independentista, apoya esta separación. Osona, en el corazón de la Cataluña, también es independentista, y en España la comunidad argentina está dividida en su opinión sobre la secesión de Cataluña. Romeva dijo que el referéndum se hará con todas las garantías, nos guste o no nos guste. En La Plata, juzgan una médica acusada de intervenir en la apropiación de una niña. Está acusada de falsear en 1978 una partida de nacimiento que sirvió para que un militar registrara como propia a una beba. En Misiones, responde formalmente ante la Corte la provincia por la demanda del fondo del conurbano. Ayer, Cristina Kirchner, en reportaje exclusivo con Chiche Gailblum en la cadena de cable del diario Crónica, aseguró que no se puede decir que todo su gobierno fue una asociación ilícita. La tragedia de Once hizo que los querellantes consideraran aprobados los hechos por lo que se juzga debido, y saltaron casi todos los padres para estar en desacuerdo con lo que expresó la expresidente en el programa de Chiche Gelblum. Argentina y Paraguay, en el ente binacional, acordaron el ordenamiento de la represa de Yacyretá. En el sector inmobiliario aseguran que el crédito hipotecario es un factor importante para el crecimiento del mercado. Y como última noticia, en 3 años, Caputo pronosticó que las inversiones público-privadas en el país alcanzarán los 26.000 millones de dólares totales en la Argentina. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Si quiere que le... Vamos a recordar un hecho tremendo. La sangrienta batalla de Boquerón en el Resguardo. El 29 de septiembre de 1932, Paraguay y Bolivia, en el marco de la Guerra del Chaco, que fue un enfrentamiento armado por intereses foráneos entre 1932 y 1935, concluían el enfrentamiento de la batalla de Boquerón, y a pesar de la destacada resistencia de unos 819 soldados bolivianos que sufrieron 150 bajas, resultaron derrotados por 12.500 paraguayos que sufrieron más de 5.000 bajas. Los bolivianos, que sufrieron solo 150, le produjeron 5.000 bajas a los bolivianos. La batalla de Boquerón fue la más sangrienta, delincuenta e inútil guerra del Chaco, donde los ingleses estaban peleándose por lo que era el algodón y el guano para su propio interés. Y también un 29 de septiembre se produjo otro hecho insólito. Como siempre, los norteamericanos, el 29 de septiembre de 1906, invadían la isla de Cuba miles de soldados de los Estados Unidos, amparados por la enmienda Platt, invadiendo la isla por segunda vez. Y así comenzaba un periodo de 2 años y 4 meses sin gobierno legal. William Taft y Charles Magoon proclamaron como gobernadores provisionales a sí mismos y manejaron la isla durante 2 años y 4 meses. La isla de Cuba fue siempre un botín apreciado por los norteamericanos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hoy cumple 479 años la querida ciudad de Sucre. El 29 de septiembre de 1538 se fundaba encima de la antigua aldea Chacra de Chuquisaca, en la actual Bolivia, por el conquistador Pedro Ansúrez del Campo Redondo, que la fundó como la Villa de la Plata de la Nueva Toledo, que más tarde pasaría a llamarse Sucre y que es la actual capital administrativa del querido país hermano de Bolivia. Muy felices 479 años de vida, querida ciudad de Sucre en el país hermano. Vamos a recordar a un grande mientras tratamos de comunicarnos con Italia para ver qué está haciendo Miguel, que se nos escapó entre gallos y medianoches el día jueves. Don Miguel de Unamuno y Jugo nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864. Falleció en Salamanca el 31 de diciembre de 1936. Escritor, dramaturgo y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue asimismo miembro del Consejo de los Diputados del 31 al 33 por la circunscripción de Salamanca, nombrado rector de la Universidad de Salamanca 3 veces, la primera en 1900 y la última en 1931, hasta su destitución el 22 de octubre del 36 por orden del generalísimo Franco. Con la simbolización de las pasiones y la austeridad tanto de la palabra como de la escenografía, el teatro de Don Miguel de Unamuno entronca con las experiencias dramáticas europeas y abría un camino a la renovación teatral española que sería seguida por Ramón Valle Inclán, Azorín y más tarde Federico García Lorca. Don Miguel de Unamuno, un inmortal por derecho propio a través de sus obras, que por nombrarles algunas, La Esfinge, La Venda, La Difunta, El Pasado que Vuelve, El Hermano Juan o El Mundo es Teatro y Sombras de Sueño, todas obras de Don Miguel de Unamuno. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Un saludo muy especial a Miguel, esté donde esté. A todos los Migueles en él, a Gabriel y a Rafael, porque hoy es el día de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Así que feliz día para todos ellos, en los cuales me incluyo, porque yo también... Extendemos a los tres nombres, también a mi nietito que se llama Renzo Gabriel, porque nació el día de... hoy, el día de San Gabriel. Exactamente, su onomástico entonces completo. Del arcángel Gabriel, mejor dicho, no del santo. Miguel es el custodio, Gabriel es el poder y Rafael el remedio de Dios. Miguel es santo por dos veces, igual que vos. Exacto. Vos hablaste hace un ratito del ingeniero Viro. Sí. Y vos sabés que el nombre de Virome proviene de que la empresa original estaba conformada por el ingeniero Viro y un hermano de él, pero también estaba asociado con alguien que vino de allá junto con ellos. De Bulgaria, todo burgués, búlgaros. Entonces la sociedad era Viro, Meine, Viro. Y a la esferográfica, como la llamaron ellos, le pusieron el nombre precisamente de Piro por los hermanos y Me por Meine. De ahí quedó la cruz, bueno, Virome. Bueno, también hoy, en 1565, un día como hoy, se funda Diego Villarroel la ciudad de San Miguel de Tucumán y 30 años después se produjo la segunda fundación de la ciudad de San Miguel de Tucumán. La ciudad primitiva fue trasladada a la toma donde se encuentra actualmente, pero se produjo las dos fundaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán. También un gran saludo para los tucumanos. Es importante recordar, como vos lo hiciste, la batalla de Boquerón, porque formó parte de una guerra, la Guerra del Chaco, que llevó a desangrarse a dos países que debieron ser hermanos, tanto Bolivia como Paraguay, porque conformaban el virreinato del Río de la Plata conjuntamente con la Argentina, lo que es hoy el Uruguay, el sur de Brasil y parte de lo que hoy es el territorio de Chile. Y parte del Alto Perú, que llegaba hasta el Perú precisamente. Es importantísimo recordarlo porque es la demostración de cómo el enfrentamiento entre dos petroleras, por un lado la Shell y por el otro la Standard Oil, una defendida por los paraguayos y otras por los bolivianos, en realidad se enfrentaron buscando un territorio en el que creían que había gran cantidad de petróleo. Y lo único que encontraron era la muerte, porque ahí en Boquerón la mayor cantidad de muertos fue tratando de defender un pozo de agua también, porque estaban rodeados los bolivianos por los paraguayos y... cada vez que se acercaban al pozo los ametrallaban los paraguayos y ahí morían los bolivianos. Es decir, fue una masacre de dos pueblos por defender intereses que en realidad no eran de ellos. Y vos sabés que mañana no vamos a estar en el aire, pero quiero recordar, porque precisamente el gran enfrentamiento que tenemos los argentinos y que viene desde el fondo de la historia es entre los federales y los unitarios, entre los peronistas, antiperonistas, entre los nacionales y los liberales. Y hay una nota que es muy, muy, muy nombrada por todos y muy poco leída. En Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1809, es decir, 8 meses antes de la Revolución de Mayo, el apoderado de los hacendados de las campañas del Río de la Plata, su representación, eleva esta nota al excelentísimo señor Virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros en el expediente promovido sobre proporcionar ingresos al erario por medio de un franco comercio con la nación inglesa. Así comienza este escrito pomposamente llamado Representación de los Hacendados, que escribiera nada más y nada menos que don Mariano Moreno. ¿Vos sabés qué dice esa representación? Porque mucha gente habla de la representación de los hacendados y jamás leyó una de sus líneas. Y en las partes principales... Dice, ¿No decía más o menos lo mismo que decían las de la colonia hecha por los españoles? Dice así: nada es hoy tan provechoso para la España como afirmar por todos los vínculos posibles la estrecha unión y alianza de la Inglaterra. Esta nación generosa que, conteniendo de un golpe el furor de la guerra, franqueó a nuestra metrópolis auxilios y socorros de que en la amistad de las naciones no se encuentran ejemplos. Es acreedora por los títulos más fuertes a que no se separe de nuestras especulaciones el bien de sus vasallos. No puede ser hoy en día un buen español el que mire con pesar el comercio de la Gran Bretaña. Recuérdense aquellos fatales momentos en que desquiciada nuestra monarquía no encontraba en sí misma recursos que anticipadamente había arruinado un astuto enemigo. Se refiere a Francia. ¿Con qué ternura se recibieron entonces los generosos auxilios con que el ingenio inglés puso en movimiento esa gran máquina que parecía inerte y derrumbada? ¿Con cuánto júbilo se celebró su alianza y se anunció la gran fuerza que se nos agregaba con la amistad y unión de nación tan poderosa? Pero aquí viene otro párrafo que es el quid de la cuestión. Que se prohíba que toda ropa hecha, muebles, coches, etcétera, es otra traba tan irregular como las anteriores. Un país que empieza a prosperar no puede ser privado de los muebles exquisitos que lisonjean el buen gusto, que aumentan el consumo. Admítanse todas las obras y muebles delicados que se quiere introducir. Si son inferiores a los del país, no causarán perjuicio. Si son superiores, excitarán la emulación y precisarán a nuestros artistas a mejorar sus obras para sostener la concurrencia. Y en todo caso, fijado el equilibrio bajo el nuevo aspecto que introducirá la baratura de aquellos renglones cuyo excesivo valor ha hecho subir a igual grado a todos los demás, no tendrán reparo los artesanos en bajar de precio unas obras cuyo menor valor debe serle más ventajoso que el antiguo. Es decir, la representación de los hacendados de Mariano Moreno defendía la importación abierta de todos los productos de origen inglés y le cantaba loas a Inglaterra. Ustedes saben que precisamente el liberalismo lo que habla, en primer lugar, es decir, abrirse al mundo, pero abrirse al mundo para ellos es abrir las puertas del país y dejar entrar cualquier cosa porque es más barata que en la Argentina. Y por lógica, todos los productos que se produzcan en el mundo van a encontrar a un país que es más barato que otros, por una serie de factores que inciden en esa posibilidad de tener un buen producto y barato. Y nosotros, si seguimos así, vamos a seguir exportando soja solamente, porque ya ni carne. En la República Argentina se está hablando de importar carne, algo que resulta ridículo absolutamente. Y si seguimos así, con el correr de los años, vamos a importar hasta el aceite de soja. Esto nos demuestra de que no es una novedad el proyecto del actual gobierno. En su contra, en contra de esta representación de los hacendados tan invocada por los liberales, Manuel Belgrano, Y estamos hablando en los días de mayo, porque yo dije que la representación de los hacendados se escribió el 30 de septiembre de 1809, 8 meses antes de la Revolución de Mayo. En su contra, Manuel Belgrano, con una teoría absolutamente contraria, el 3 de marzo de 1810, 2 meses y días antes de la Revolución, con la aprobación del virrey Cisneros, editaba en el Correo del Comercio un artículo que decía: la importación de mercaderías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas y de su cultivo lleva tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Eran dos visiones acerca del país. Y esto era absolutamente cierto, porque al abrirse la importación hasta de ponchos y de telas, de ropa confeccionada de Inglaterra, se fundían las tejedurías del noroeste argentino, que eran las que proveían las mantas, los ponchos. Bueno, tal es así que poco tiempo después, un escritor inglés, un ministro inglés, llegó a decir que en el Río de la Plata, salvo las cosas de cuero, como las rastas y los cuchillos, y las boleadoras, los lazos, no los cuchillos, eran de origen inglés. Toda la ropa de gaucho, toda la ropa de las chinas, eran fabricadas en Manchester. Y así les iba a los pueblos suramericanos siguiendo esta política aperturista indiscriminada, que lo único que lleva, como decía Manuel Belgrano, con toda seguridad, lleva tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Ahora, Miguel, sí. Yo leí en un libro, y ya que estás tocando todo este tema, te pregunto, porque lo que leí lo tomé con pinzas, pero de acuerdo a lo que vos me estás contando, me hace creer que es cierto. En este libro decía que lo escribió Soriano, un hincha de San Lorenzo, igual que nosotros, en un libro que habla de historia. Y decía que Mariano Moreno lo había enviado a Castelli a Brasil a hablar con el embajador inglés para ofrecerle ser colonia británica. Bueno, de eso hubo varios intentos, y el más importante, y el que tampoco se habla, fue el de Carlos María de Alvear. Hay una carta muy importante que escribió este patriota argentino diciendo, y él gobernaba entonces acá en el Río de la Plata, que esta nación vería con agrado que la reina de Inglaterra le diera la veña para someterse como vasallos de ellos. Es decir, es una política que los liberales de Argentina siempre han llevado adelante: la admiración a Europa y el desprecio por todo lo que es nacional. La gran diferencia que hizo a estos países del sur ser unas republiquetas bananeras, bien llamada por la UNITE Fruit, con los Estados Unidos de Norteamérica, es que los yanquis en sus políticas eran nacionales, eran defensores de su riqueza y de su capital, de su patrimonio. En cambio, estos países latinoamericanos, que tendrían que haber sido todo uno, una gran nación, con un solo idioma, con un solo, bueno, podría ser dos a lo sumo, el Imperio de Brasil y el Imperio hispanoparlante de la América Hispana, se ocuparon los ingleses hábilmente de dividirlo en republiquetas, lo que era todo, por ejemplo, que ya estaba unido por la corona española, que era el virreinato del Río de la Plata, fue dividido, como dije al principio, entre parte del sur, que todo Río Grande se lo quedó el Brasil, el Paraguay que se independizó, Bolivia que se independizó, Chile que era una pequeña capitanía en la zona central del actual Chile, se expandió hacia el norte y el sur, la banda oriental que fue cedida graciosamente y su independencia declarada por el Brasil y la Argentina, no había un solo oriental en la declaración de la independencia, es decir, jovialmente y contentos por los liberales de Buenos Aires, se declaró la independencia de la banda oriental y se fue reconociendo, como en el gobierno de Rivadavia cuando reconoce la República de Bolivia creada por Sucre, con el enojo del mismo Simón Bolívar, porque el nombre de Bolivia se lo puso Sucre en honor a Simón Bolívar, que decía, no quiero problemas con Buenos Aires porque eso le corresponde a la gobernación del Río de la Plata. Pero como desde Buenos Aires enviaron de inmediato su beneplácito por esa declaración de independencia, no le quedó más remedio a Bolívar que agradecerle a Sucre la gobernación de un país con su... Miguel, la seguimos el viernes que viene porque esto es para largo, es bárbaro la cosa. La historia sudamericana verdadera, porque hay otra historia que es la que nos contaron cuando éramos chicos, es absolutamente falsa en un gran porcentaje. Y desgraciadamente esa falsedad nos conduce a una falsedad ideológica, a un desconocimiento del poderío que teníamos, del poderío que debimos tener y que nos han quitado y nos siguen quitando. Argentina, si sigue así, se va a dividir en 4 o 5 republiquetas y allí habrán acabado los poderosos del mundo con la competencia y quedarse con las riquezas de estos pueblos sudamericanos. Un abrazo, Miguel, buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Y que festejes muy lindo el día de tu santo. Muchas gracias, buen fin de semana para todos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Y cambiamos el ritmo de la historia, ahora nos vamos a la historia del ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va, Diego? Gusto de saludarte. Primero, antes de hablar del ascenso, porque me lo pidieron varios vecinos de Ciudad de Vita, mucha gente de La Matanza, sabés que... Y hay que cumplir porque si no te la ves fea después. Claro, no, Miguel, anoche 4 energúmenos con palos cortaron camino de cintura desde... y gran parte del Camino de Cintura, ¿no? Desde el Camino de Cintura y Perebibuy hasta la Rotonda de Tablada, porque no tenían luz. Y bueno, mucha gente, muchos vecinos que venían de trabajar, mucha gente que venía que iba de San Justo a Ciudad de Vita, y también de Ciudad de Vita a San Justo, quedaron atrapados en un piquete, mucha gente que venía de trabajar, de 8:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche, la policía, que también había interrumpido el tránsito, no hacía absolutamente nada. Ante el reclamo de la gente, que estaba muy enojada, a unos policías se reían, ¿no?, y no hacían nada. La verdad que una bronca bárbara. Por eso la gente amiga nos pedía que por favor difundamos esto, ¿no? Por un lado, una vergüenza, 4 energúmenos con palos, no dejaban ni un carril para que pase la gente, y por otro lado la policía que estaba en el lugar, que no hace absolutamente nada, y tomaba risa la queja de la gente que paga los impuestos, que viene de trabajar y que después de un día agotador de trabajo quería llegar a su casa. ¿Te imaginas cómo estaba la gente? Y hasta recibí llamados en mi domicilio. A ver, yo me topé con este piquete, pero como conozco muy bien la zona, rápidamente por un camino alternativo, si bien tardé más de lo debido para llegar a mi casa, no tuve problema, pero la gente que quedó atrapada en el piquete... Imaginá cómo estaba. Y que no sabían cómo salir, además. No podían salir. Pero además los muchachos de la policía, como no quieren meterse en lío, si no reciben órdenes superiores, no actúan. Exactamente. Bueno, metiéndonos propiamente en el ascenso, está muy contenta la gente de Atlanta. La legislatura aprobó la ley y por 40 años, por 46 votos a favor contra 11... por 40 años tiene el comodato Atlanta de su sede social. Además, se le va a encomendar a una entidad privada que se termine la construcción del microestadio para 10.000 personas en Humboldt al 500, que había arrancado en el 2012 y quedó parado con un 40% de la obra terminada. La empresa privada va a tener a cargo terminar la obra, tendrá la explotación para organizar recitales y eventos también por 40 años hasta el 2057. A cambio del negocio, la concesionaria deberá construir una escuela pública de 2.500 metros cuadrados y dejar un 10% de la superficie para espacios públicos. Cecilia, como buena hincha de Atlanta, te aplaude desde la producción. Eso. Sí, aplaude, no me imagino. Hoy 15:30 van a jugar Riestra Atlético Rafaela, a la hora 21 Los Andes Boca Unidos de Corrientes, 21:05 en Campana, me dijeron que va a estar Quique Kepa cubriendo ese partido allí, Villa Dálmine Sarmiento de Junín, por la primera C, 15:30 El Porvenir Cambaceres, Italiano va a enfrentar a Defensores Unidos de Zárate. Por la primera vez tenemos hoy 15:30 Argentino de Merlo Deportivo Paraguayo, Lugano Zupanqui, Juventud Unida Claypole. Hoy también tenemos Federal A la hora 21, Chipolete Deportivo Roca de Río Negro, 21:30 en el Imperio Córdoba, en Río Cuarto, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza. También tenemos hoy en Sunchales, a la hora 19, en la zona 3, Libertad ante Sportivo Las Parejas, a la hora 21 en San Francisco, Córdoba, Sportivo Belgrano ante Atlético Paraná, 21:15 Gimnasia de Concepción del Uruguay, Unión de Sunchales, a la hora 22 Central Córdoba de Santiago, en Santiago del Estero ante Defensores de Pronunciamiento. También tenemos 21:30 mucho fútbol hoy en Salta, Gimnasia y Tiro Sarmiento de Resistencia, por el Federal B, zona bonaerense, Pampiana Sur, a la hora 14, en Norberto de la Riestra, el local Atlético ante Químbolo de Mar del Plata, 20:30 el Tabacal en Salta ante Mitre de Salta, y 21:30 los Cachorros en Salta ante Talleres de Perico Jujuy. Y ayer hablábamos con Miguel y decíamos el tema de la bronca de los jugadores, sobre todo de la primera vez, por no jugar este fin de semana, aunque mal no sea, viernes, sábado y domingo. Y anoche estábamos haciendo nuestro programa Sueños de Primera y algo más en Radio República, la M670, como todos los días de 20 a 21, y llega la notificación de AFA y la bronca de los hinchas de Chicago, de Old Boys y de todo el ascenso. El superclásico del ascenso, el partido más importante de todo el ascenso, que en realidad se tendría que haber jugado un sábado en horario central, que estaba programado para el domingo 15:05 televisado. Bueno, es lo que yo le decía a Miguel ayer, y es la realidad del fútbol argentino. Por motivos de seguridad, dice el comunicado, y la previde, cambió el partido, y el partido más importante, reitero, de todo el fútbol de ascenso, el superclásico, el partido más esperado del año, Chicago Old Boys en Mataderos, sí, va a ir televisado, pero mucha gente no va a poder ir. Pasó para el lunes 15:35. Daniel, una vergüenza, sí, Quique. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? El tema es por la marcha de Santiago Maldonado, el chico bueno, de... Bueno, mirá, pero por la marcha de Santiago Maldonado, estaban diciendo que Boca, que está programado... Exacto, eso te iba a preguntar. Para el domingo 18:05, se iba a postergar o iba a pasar al domingo a las 11 de la mañana, y anoche mismo me volvieron a decir que sí, que igual Boca, como es Boca, claro, es Boca, por ahora sigue programado domingo 18:05. Entonces, como siempre en este país, todo no se mide con la misma vara. Y no. Y perjudica a la hincha de Chicago, que más allá que la campaña no es buena, sabemos que estaban esperando todo el año, más allá que ya no se juega con visitantes, esperando ese partido para ir a verlo el día domingo, que mucha gente no trabaja, ¿no? Que además le provoca, en un momento que las finanzas de Chicago no están bien, le provocan un agujero importante, ¿no? Y sí, no permitiéndole jugar ese día. Y obviamente la recaudación no va a ser la misma. El hincha de Chicago va siempre. Sí, bueno. No le ha tocado ir a cubrir a Dalmine en la cancha de Chicago día de semana y va siempre. Y va mucha gente, pero mucha gente no va a poder ir. Claro, por eso. Y por mucha eso. Gente se tiene que escapar porque lo hacen, se escapan del trabajo, muchos faltan, y bueno, pero bueno, mucha gente lo va a pedir, pero aparte está mal tener que escaparte del trabajo o faltar a tu trabajo para ir a una cancha. Sí, además estamos en un cuello de botella, Daniel, porque mientras los organismos de seguridad sigan mandando en la organización de partidos, porque que no saben absolutamente nada, va a seguir habiendo estos problemas. Bueno, entonces no puede ser. Ya lo sé. No puede ser esto. Lo sabemos, pero por eso te digo, vos escuchaste la nota que hicimos con Dante Marroni. Sí. Y bueno, y te lo dice Dante, y me lo ha dicho Claudio Chiquitapa, presidente de AFA, y con cualquier dirigente que hables, estamos atados de pies y manos. Sí, en esto... En esto organiza todo el organismo de seguridad. En esto es así, o sea, debe entenderlo la gente como también el por qué no vuelven los visitantes. Esto es así, la gente reclama la vuelta, pero lamentablemente los dirigentes del fútbol están atados de pies y manos porque los que gobiernan, los que tienen injerencia, son gente que no sabe absolutamente nada de fútbol. Y aparte los incidentes siguen. Porque claro, no lo resuelven. Claro, pero bueno, no lo resuelven. Lo real, lo concreto, y no por defender a los dirigentes, porque vos sabés, Quique, que yo soy muy crítico de la dirigencia. No, sí, por eso, pero además, Daniel, hay que pegar, claro, hay que pegarle a los dirigentes cuando hay que pegar, pero cuando hay que ponerse del lado de ellos, también hay que hacerlo, ¿eh? Sí, porque en este caso no pueden hacer absolutamente nadie. No, por eso. Presidente de la categoría, el presidente de la Comisión de Estadios, y con varios cargos en la AFA, me decía, pero si nosotros somos los primeros que queremos que los partidos se jueguen un sábado o un fin de semana, pues sabemos que va a ir mucha más gente. Entonces, es así, pero lamentablemente no se puede hacer nada. Digo, este presidente mentiroso que tenemos todos los argentinos, que en campaña dijo además que los operativos policiales, que además le compete, porque no me voy a cansar nunca de decirlo, de la puerta del estadio para afuera, le corresponde al Estado, de la puerta del estadio para adentro, seguridad privada, la paga del club. Uh-huh. Había dicho que los operativos policiales iban a volver como fue toda la vida, excepto de algún año para acá, creo que de Menem para acá, se iba a hacer cargo el Estado y lo iban a pagar. Bueno, nunca ocurrió eso. Presidente mentiroso. No, los clubes siguen pagando cifras astronómicas por operativos que después son desastrosos porque se generan incidentes como siempre. Y sin público visitante, y en muchos casos. Visitante, sí. Que piden 100 efectivos a un partido que va a puertas cerradas. Sí, que además hay que controlarlo, porque más de un dirigente lo ha controlado. Nunca están los como me dijo Dante Barberi, se pierde cantidad de plata, pero, a ver, ¿qué pasa? Si vos haces un partido a puertas cerradas y te piden una cantidad de X de efectivos, si vos no la pagás, el partido no se juega ni a puertas cerradas. Sí. Bueno, lo dijo Dante Marconi en la nota que decíamos. Sí. Esto tiene que venir una orden de arriba para terminar y se tiene que hacer cargo el Estado, y la orden tiene que venir de arriba, pero la orden nunca viene. Y el fútbol argentino sigue en una grave crisis. Y bueno, Marchi, Sergio Marchi, que siempre fuimos muy críticos, fue embargado y procesado él y toda la cúpula principal de futbolistas argentinos agremiados. Nos hemos cansado de decir que Agremiados nunca hizo nada por el futbolista. ¿Cuántas huelgas conocemos? Aquella nos acordamos. Por ejemplo, la última creo que fue la de Español la última, la de Ruggeri Gareca. Exacto. Pero después, y menos al jugador del ascenso, nunca lo defendió. Sí, en aquella te acordás, Daniel, que se incluyó a Mario Franceschini. Claro. Pero porque estaban Gareca y Ruggeri por medio, si no, claro, Franceschini. No, pobre Mario Franceschini, jamás fue un gran jugador, ¿no? Obvio, pero como tampoco, a ver, y estoy cansado de decirlo, el gremio de los técnicos, con quien fuera otrora un gran jugador, pero como persona deja mucho que desear. Y al frente del gremio también recuerdo que alguna vez Victorio Nicolás Coco me mandó una carta de documento, y la verdad que le dije, ¿sabés que me vino bien? Le dije al aire, porque justo en casa me había quedado sin papel higiénico, con la carta de documento que alguna vez me mandó Victorio Nicolás Coco. Bueno, Victorio Nicolás Coco, y lo remarco, en el gremio de los técnicos es otra vergüenza, donde hay técnicos que trabajan 3-4 veces al año con diferentes equipos, y hay técnicos que hace 10 años no pueden dirigir. No hace nada. Marchi nunca hizo nada. Y así podríamos seguir con los diferentes organismos que tienen que ver con el fútbol del ascenso. con todo el fútbol argentino, pero en especial con el fútbol del ascenso, porque sabemos que como esto de la seguridad, siempre los más débiles y los más chicos terminan pagando los platos rotos, Diego. Gracias, Dani. Nos reencontramos mañana. Buen fin de lunes, semana. Lunes. Ah, el lunes. Mañana es sábado. El lunes. Ya vivo la seguimos el lunes. Fuerte abrazo. Un abrazo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El 29 de septiembre se producía un episodio fundamental para el país. Se aprobaba la ley 344 a libro cerrado. ¿Qué ley era esa que tanto hablamos de la justicia todos los días? La ley del Código Civil de nuestro país. Fue un cuerpo legal hasta el año 2015 y se aprobaba sin leerlo, es decir, a libro cerrado, por las bases del ordenamiento jurídico que en materia civil iban a establecerse a partir de allí. Fue redactada por Dalmiro Vélez Arfiel como culminación de una serie de trabajos que tuvieron lugar en el país y que se basaron en modelos liberales del siglo XVII. Estamos hablando de que se tomó referencia del Código Civil chileno, del Civil de España, los comentarios incluso que se hacían sobre el Código Civil de los franceses, de la legislación colonial española, incluso estaba vigente en Argentina el derecho romano, en especial a través de una obra conocida como la obra de Savinic, y el derecho canónico. Todo esto se llevó y se volcó a través de un trabajo de Dalmiro Vélez Arfiel y de la colaboración, entre otros, de Victorino de la Plaza, que justamente el lunes se va a cumplir el aniversario del que fuera presidente de los argentinos y que también fuera colaborador en la redacción del Código Civil, que murió el lunes, es el aniversario, decíamos, en 1919. Bueno, hubo varios colaboradores de Vélez Arfiel. Pero lo esencial es que reflejaba ese Código Civil toda la influencia del liberalismo. La aprobación del Código Argentino era necesario por motivos no solamente jurídicos, sino también políticos. Y además, y esto es importante tenerlo presente, se dotaba de unidad y de coherencia a la legislación civil que hasta ese entonces existía. Ahora, a pesar de la estabilidad que el Código Civil le proporcionó al ordenamiento jurídico de nuestro medio, de nuestro país, no estuvo exento a lo largo de toda la historia de diversas modificaciones que resultaron necesarias para ir regulando adecuadamente a una sociedad que iba presentando grandes cambios en diversos niveles, sobre todo el nivel social, el político y el económico. La reforma más importante que sufrió el Código Civil se produjo a través de la ley 17.711 y fue la reforma que modificó y que se produjo el 22 de abril de 1968, que cambió la orientación que experimentaban algunas de las instituciones reguladas. Además, existieron una serie de proyectos de reforma que no fueron llevados a cabo en la práctica, pero que estuvieron presentados. Durante el gobierno de Justo José de Urquiza fueron impulsados varios proyectos en distintas materias. Si uno repasa la historia del Código Civil argentino, se va a encontrar con la codificación que fue parte de un proceso que se dio a escala mundial debido a las ventajas que otorgaba el sistema de ordenamiento jurídico. Si bien existieron anteriormente codificaciones, las realizadas durante los finales del siglo XVIII y el siglo XIX tuvieron una gran influencia en la redacción del Código Civil de la Argentina. Gracias a ella existieron diferentes intentos de codificación civil en toda la Argentina durante la primera mitad del siglo XIX, pero finalmente fue llevada a cabo en el año 1862. La unificación del país y el crecimiento, el fortalecimiento político, demandaban la modificación de las leyes. Recuerden ustedes las viejas peleas de enfrentamiento entre hermanos argentinos, hacía imposible en un momento determinado sostener un código que cobijara todas las intenciones políticas. Con anterioridad al Código Civil se habían realizado varios ensayos y no todos tuvieron éxito. En 1824, Juan Gregorio de las Heras designó mediante un decreto a una comisión encargada de redactar el Código de Comercio y otra encargada de redactar un código militar, pero ninguno de los dos proyectos fueron realizados. En el 1831, la legislatura de Buenos Aires adoptó el Código de Comercio que tenían los españoles, que fue redactado en 1829 y nombró una comisión para la realización de la reforma y adecuarla convenientemente a Buenos Aires. En 1852, Justo José de Urquiza creó una comisión de 14 miembros para la redacción del Código Civil, Penal, Comercial y de Procedimiento, pero la revolución del 11 de septiembre de ese año, que culminó con la separación de la provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina, impidió que el proyecto fuera concretado. La Constitución Argentina Liberal de 1853, en el inciso 11 del artículo 67, facultó al Congreso Argentino para dictar el Código Civil, Comercial, Penal y de Minería a efectos de cumplir con el mandato constitucional. Facundo Subiría propició ante el Senado de la Confederación una ley que facultaba al Poder Ejecutivo para el nombramiento de una comisión que estudiaría esos fines. La ley fue sancionada y promulgada por Urquiza, pero por motivos financieros no fue llevada a cabo. Es decir, el Estado de Buenos Aires en la iniciativa para la proposición del Código Civil. El 17 de octubre de 1857 se sancionó una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a utilizar los fondos necesarios para la redacción de los códigos civil, criminal y de procedimiento, pero la iniciativa se vio finalmente frustrada. Sin embargo, el Código de Comercio no corrió la misma suerte. La redacción de ese código había sido encargada a Dalmacio Vélez Arfield y Eduardo Acevedo. Este código había sido puesto de manifiesto y pudo llevarse a cabo. Podemos estar hablando toda la mañana de las variaciones del Código Civil, pero obsérvese que en el propio nacimiento de las leyes de nuestro país hubo inconsistencia, faltó financiamiento, faltó decisión política, hubo inquietud social para ir reformándolo, hubo presentaciones que no se efectuaron, hubo cosas que se aprobaron y no se pusieron en efectividad. Es decir, da la impresión que los argentinos tenemos un problema muy serio con las leyes y que evidentemente imaginamos siempre la trampa antes de construir una ley. Estamos en un debate, en este estado de asamblea permanente que se vive frente al grave problema de la justicia. Quizá la carencia que muestra más ausencia en esta democracia fraudulenta, que cuando no funciona la justicia, los otros poderes se caen. Porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo dependen también de la integración del tercer poder, que es el judicial. Si los tres poderes no funcionan, no hay república. Más allá del pensamiento de Platón, la república es el funcionamiento pleno de las instituciones. Y no se puede seguir viviendo con códigos remendados, con medidas cautelares que modifican leyes y con decretos que suprimen voluntades mayoritarias. Se ha gobernado en la Argentina con decretos de necesidad y urgencia por encima de los códigos. Y cada vez que hay una reforma constitucional o cada vez que se va a reformar un código, tanto civil, comercial, como en cualquiera de las formas o el propio penal, la justicia que se quiere reformar siempre deja algo pendiente como para que se cuestione. Si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué queremos ser? ¿Cómo queremos ordenarnos y cómo queremos funcionar? Difícilmente los argentinos podamos vivir en comunidad organizada. Quizá porque el mismo Dalmacio Vélez Arfield, cuando construyó el Código Civil, que se homologó un día como hoy, la hizo basada en la Constitución Liberal, y el liberalismo en la Argentina nos ha traído muchísimos dolores de cabeza. Como decía Américo Barrio, ¿no le parece? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hoy cumple años la ciudad del Dorado en la provincia de Misiones. El 29 de septiembre de 1919 fue fundada. El Dorado tiene un pasado aborigen. Según los estudios hechos en excavaciones y rescates arqueológicos en zonas como la de La Corte, nos encontramos con que esta ciudad es una de las más antiguas del país. Se estima que el territorio misionero fue habitado unos 10.000 años atrás. La mayor información proviene de hallazgos arqueológicos como el del arroyo 3 de Mayo, en donde en una cueva natural cercana al arroyo se encontraron hachas de mano y otros instrumentos de piedra de talla semejante a los del paleolítico europeo. Los aborígenes guaraníes que habitaban este suelo eran cazadores, recolectores y agricultores de la mandioca principalmente. Los nativos que hoy habitan Misiones son los Mbayá, uno de los tres grandes grupos étnicos que originalmente componían el pueblo guaraní propiamente dicho. Los primitivos guaraníes desarrollaron tres tipos de asentamientos: casas, pozos y terraplenes, complementados con montículos funerarios, campamentos y campamentos temporarios en cuevas. Confeccionaban piezas de cerámica simple, cuencos y ollas de base redondeada y vasos cónicos y cilíndricos. Los tiestos pulidos eran lisos, de color castaño rojizo oscuro y decorados con motivos geométricos. Hacían también grandes hachas líticas alisadas y manos de morteros. Las familias tenían una organización de tipo patriarcal absoluta y estaban bajo el mando de un jefe o cacique al cual la llamaban Tubicha. Bajo el mando de un jefe, en diciembre de 1527, remontando el río Paraná, Sebastián Caboto se encontró con los Altos de Apipé. En 1541, Alvear Núñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú y dio comienzo así a una nueva etapa en la historia de Misiones. A principios del siglo XVIII, los conquistadores intentaron imponerse por la fuerza con una fuerte resistencia por parte de los indígenas. El gobierno español probó otra estrategia colonialista y encargó la catequización de los aborígenes a la Compañía de Jesús. Se inició así un proceso de concentración de la población hacia fines de 1637, indígenas reunidas para ser evangelizadas. El cacicazgo era una institución tradicional guaraní que se mantuvo en las reducciones. La reducción se dividía en barrios y cada barrio era uno o varios cacicazgos. Carlos III, rey de España, en febrero de 1767 firmó la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios. La orden fue ejecutada por Bucareli, quien ese entonces, agosto 1768, fue el gobernador de Buenos Aires. Los jesuitas y los guaraníes acataron pacíficamente dicha ejecución. En el año 1786, el presidente Nicolás Avellaneda promulgó la Ley de Inmigración y Colonización. Esta ley fomentaba la inmigración de colonizadores europeos para poblar los extensos territorios vírgenes de la Argentina. Para dar cumplimiento a esta ley se crearon distintas compañías colonizadoras y una de ellas fue la compañía El Dorado Colonización y Explotación de Bosques Limitada Sociedad Anónima de Adolf Schwelm. Así es como El Dorado fue fundada el 29 de septiembre de 1919 por don Adolfo Schwelm, con puerto sobre el Alto Paraná. Son características sus colonias agrícolas y chacras experimentales, las plantaciones de naranjas y pomelos y la cosecha de yerba mate, los molinos y secaderos para ese producto. Muy feliz aniversario, hermosa y colonial ciudad del Dorado, en la provincia de Misiones. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Y ya que hablábamos de Misiones, en lo que hace a recursos, Misiones responde formalmente ante la Corte por la demanda del fondo del conurbano. En la ciudad de La Plata juzgan a una médica acusada de intervenir en la apropiación de una niña. Está acusada de falsear en 1978 una partida de nacimiento que sirvió para que un militar registrara como propia a una beba. En una entrevista con Chiche Gerblum en el canal de cable Crónica, la expresidente Cristina Kirchner aseguró que no se puede decir que todo su gobierno haya sido una asociación ilícita. Habló de la tragedia de Once ante una pregunta de Chiche Gerblum y dijo que el problema fueron los frenos, que el maquinista no frenó a tiempo, y minimizó la culpabilidad del Estado por el mal estado de los trenes del ferrocarril Sarmiento. Reaccionaron, por supuesto, los parientes de los fallecidos en la tragedia del 11, y los querellantes consideran que están probados los hechos por los que se juzga al exministro De Vido. El ente binacional Argentina y Paraguay ordenó y acordó el ordenamiento de la represa de Yacyretá. En el sector inmobiliario aseguran que el crédito hipotecario es un factor importante para el crecimiento del mercado. Caputo pronosticó que en 3 años las inversiones público-privadas crecerán por unos 26 mil millones de dólares. En judiciales, elevaron a juicio a los hermanos Lanata y a Víctor Esquilazzi por la triple fuga de General Alvear y los hechos cometidos durante ilícitos cometidos durante esa fuga. En San Isidro, una madre y 2 hijos pudieron acceder por primera vez a ser documentados, recibieron los DNI. En educación, en la toma de los colegios, una estudiante del Nacional Buenos Aires fue víctima de un abuso sexual por un compañero durante la toma del colegio. Estudiantes del Nacional Buenos Aires reconocieron que hubo un abuso durante la toma. El padre de la niña no presentó acusaciones ante la justicia ni en la policía, y el colegio todavía no se decide qué medidas va a tomar. En las provincias, en Santa Cruz, los gremios santacruceños denunciaron una provincia saqueada y con instituciones devastadas. Y en Río Negro, una empresa canadiense informó un descubrimiento importante de uranio vanadio, y los canadienses Blue Sky Uranium precisaron que los resultados del proyecto Amarillo Grande han dado un interesante e importante descubrimiento. En Buenos Aires, historia y naturaleza patagónica confluyen en la ciudad de Parque de Patagones e invitan al turismo a concurrir a ese lugar. El deporte en las noticias. Sí, porque San Lorenzo continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador. La reunión que debían tener hoy tanto el presidente Matías Lamen como el manager de la institución, Bernardo Romeo, fue postergada, se va a hacer el día lunes. Es muy probable que haya otra reunión con Gabriel Gense, pero de todas maneras no se descarta la posibilidad que Claudio Biagio, que también debutó el otro día cuando San Lorenzo le ganó a Estudiantes en cancha de Quilmes 3-1, pueda continuar y sea confirmado como el entrenador principal del equipo azulgrana. En cuanto al básquetbol, y volviendo a San Lorenzo, el bicampeón de la Liga Nacional sigue imparable en el Super 20. Ayer le ganó el Clásico a Boca en el Roberto Pando, 97-62 en el único partido de esta competencia que se disputó en el día de ayer. Hoy continúa el Super 20 con 4 partidos. A las 21 y por el grupo D, el clásico de Mar del Plata. Quilmes recibe a Peñarol. 21:30, 2 partidos. Por el grupo A, Estudiantes de Concordia frente a Regatas Corrientes. Y por el grupo B, en Córdoba, Atenas frente a Salta Basket. Y a las 22 se completa la jornada, la mini jornada del Super 20 de básquetbol en la República Argentina. Pues el grupo A va a jugar en Formosa, la Unión, frente a otro equipo sensación como San Martín de Corrientes. En automovilismo, este es el cronograma de competencias para este fin de semana que se avecina. Se presenta el Super TC 2000, la novena fecha, con los 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde también va a actuar la Fórmula Renault. En tanto que el TC Mouras y el TC Pista se presentan en la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén, además de correrse en Sepang, Malasia, la fecha número 15 de la Fórmula 1, que tiene como líder al inglés Lewis Hamilton. Y completando el panorama deportivo, en el Rugby Championship, mañana a las 19 en el estadio José Amalfitani de Liniers, propiedad de Vélez Arfield, se va a presentar los Pumas enfrentando a los All Blacks neozelandeses. Van a tener 4 cambios. Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lavanini, Tomás Cubelli y Joaquín Tuculet van a reemplazar respectivamente a Javier Ortega Decio, Matías Alemano, Martín Landajo y Ramiro Moyano en el equipo que dirige Daniel Urcade, que confirmó esta formación para enfrentar a Nueva Zelanda mañana a las 19 en Vélez. Lucas Noguera Paz, Agustín Crevi, su capitán, y Nahuel Teta Chaparro, Guido Petti y Tomás Lavanini, Pablo Matera, Tomás Lezama y Juan Manuel Leguizamón, Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, Emiliano Bofelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Morini y Joaquín Tuculet, los 15 que mañana van a intentar la hazaña de ganarle a los All Blacks en la cancha de Vélez. En el Uruguay, los trabajadores de ANCAP continúan con el paro en La Teja. En Chile, justamente en el día del cumpleaños de Michelle Bachelet, se produce el primer debate de los 8 candidatos a la presidencia chilena. El Senado en Brasil acordó votar si aprueba o no la suspensión de Neves. En Colombia, Samper cree que algunos países juegan a que se vaya debilitando el UNASUR. En Cuba, extenderán el servicio de internet, cosa que aplauden los cubanos, a toda la isla. En Colombia, Santos pidió un acuerdo nacional para una reforma judicial. En Siria e Irak, el líder de ISIS reapareció con un nuevo audio que no tiene fecha, no se sabe cuándo lo hizo. Y en Turquía, Erdogan propuso intercambiar a Gulen por un pastor de Estados Unidos en un intercambio. En Kurdistán iraquí, en Irak, rechazó las sanciones de Bagdad tras un referéndum. Hasta aquí las noticias en Derrensis, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón Guido y toda la actividad del campo argentino. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Diego, buen día, muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, en la lucha. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos algunas noticias para iniciar este espacio. Vos sabés que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires esta semana presentó una proyección, como lo hace semanalmente, para los 6 principales cultivos, y estiman que la cosecha actual de esta campaña 17-18 no será récord por una fuerte baja en la soja. Vos sabés que la proyección está dada para soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada, sin incluir otros productos como algodón y arroz, por ejemplo, y la producción de la nueva campaña, la que está en curso, rondará los 121.600.000 toneladas, un poquito por debajo de los 122.800.000, que eran las del ciclo anterior, 16 y 17. La merma tiene que ver en parte con la superficie total sembrada, que va a caer de 32.900.000 a 32.400.000, o sea, unas 500.000 hectáreas, y la soja va a experimentar una retracción que no va a alcanzar a compensar las mayores superficies con maíz para grano comercial, que son 300.000 más, también las 100.000 hectáreas más de girasol y las 250.000 hectáreas más de trigo, pese a todas las limitaciones que ha tenido el trigo con el tema de inundaciones, ¿no? Y también el sorgo va a sumar unas 30.000 hectáreas, pero no alcanza a compensar o a superar el global del año, de la campaña pasada. Ante la competencia del maíz y los excesos hídricos que restan lotes para la siembra, el área de soja se va a recortar. En la nueva campaña, 1.100.000 hectáreas, va a caer de 19.200.000 a 18.100.000 para el ciclo 17-18, siempre según esta proyección de la bolsa de cereales. Hay que remontarse al ciclo 2010-2011, o sea, 7 años atrás, para encontrar una superficie en torno a ese nivel, a 18 millones de hectáreas. La soja había cubierto 18 millones y medio de hectáreas en 2010-2011, y ahora en solo dos campañas la soja está perdiendo 2 millones de hectáreas. Eso es bueno en el sentido de que, bueno, hay mayor siembra de maíz, que es un cultivo sobre el cual hay una proyección de cerca de 49 millones de hectáreas, de toneladas, perdón, para el ciclo próximo. Pero vos sabés, Diego, que ayer estuvimos en Pergamino, en la inauguración de una planta de premezclas y alimentos especiales para bovinos, para aves, para cerdos, de la empresa Tecnal, que inauguró una planta muy importante, y creo que ya estamos en comunicación, si no me equivoco, con el ingeniero Patricio Bertelli, que es el director técnico comercial de esta empresa. Patricio, buenos días. Está Diego Carbón en la conducción Ayer y Hoy, quien le habla, Gastón Guido, de la columna agroalimentaria. ¿Cómo le va? Buen día, Gastón. ¿Cómo le va? Sí, bien, sí. Muy bien. Bueno, cuéntenos, para los oyentes que quizás recién se enteran de esto, ¿cuál es la importancia de esta inauguración de ayer? Una planta que, bueno, es tecnológicamente muy avanzada y que además va a incorporar nueva mano de obra allí en Pergamino. Sí, nosotros hemos venido creciendo ininterrumpidamente. La empresa tiene 20 años. Tenemos 5 plantas produciendo para nosotros. Nosotros hacemos premezclas. La premezcla es la parte que el productor no puede hacer. En realidad tenemos un equipo técnico de 30 técnicos a nivel país, 10 en cerdos y 20 en bovinos en todas las regiones. Entonces nosotros lo que armamos son dietas con las materias primas que el productor tiene para su propia producción y le vendemos como servicio, para compensar el servicio, la parte que normalmente él no tiene dentro de la producción ni las puede hacer porque son productos muy complejos. Entonces nuestra producción es de premezcla mineral vitamínicas con adiciones de promotores de crecimiento. En general también tenemos sustitutos lácteos para planteos lecheros, tenemos prestarter para lechones. Entonces en todos los casos nos hacemos cargo un poco de acompañar al productor técnicamente. Somos un sistema de extensión con venta de servicios. Y bueno, hoy vamos a poder duplicar la capacidad de producción de nuestra planta. Nosotros estamos haciendo 5.500 toneladas por mes. Eso es más o menos el 10% del alimento balanceado que se hace en el país. Y ahora vamos a poder duplicar esa cuota. Claro. Usted contaba ayer, entre los discursos que hubo autoridades nacionales y provinciales también allí en la inauguración, de que cuando comenzaron allá hace unos 20 años, se iban incorporando de a poco socios y cada uno de esos socios traía ideas nuevas y que eso, lejos de dividirlos o de, digamos, generarles inquietud a ustedes, les sirvió para ampliar la cabeza de alguna manera y unirse en un objetivo común, ¿no? Eso es así. Nosotros tenemos un sistema de promoción de los empleados a través del talento y lo que van incorporando, y la realidad es que nunca tomamos los nuevos aportes como una división de la propiedad, sino como de la multiplicación del negocio. Entonces, la verdad que nos ha ido muy bien en base también a ese negocio. El cliente interno ha estado tan bien atendido como el cliente externo, así que bueno, hemos crecido con un personal muy muy motivado, muy muy capacitado, y donde las ideas salen siempre de abajo para arriba también, por suerte. Usted hablaba en su discurso de una palabra que está demasiado de moda, y no por una cuestión positiva, que es el tema de la grieta, o las grietas que se generan a veces artificialmente. ¿Lo podría ampliar un poquito para nuestros oyentes? No, yo lo único que dije es que todos los argentinos tenemos un problema serio, y hay chistes en toda Latinoamérica y en el mundo sobre el ego que tenemos. Cuando practicamos un poco lo que es trabajar el ego, hacemos un buen ejercicio para crecer. Y dije que a veces las grietas no vienen de arriba para abajo, sino que las tenemos nosotros adentro y las convertimos en un motivo político, un motivo religioso, un motivo futbolístico. Pero tiene que ver con nuestra lucha de egos, no tiene que ver a veces con la vida per se, digamos, ¿no? Entonces lo que digo es, o lo que sugiero, es que muchas grietas las inventamos. Las que no tenemos las inventamos. Es un motivo más para imponernos. Y bueno, una de las cosas que hay que hacer es no imponerse, digamos. Claro. Diego, ¿vos tenés alguna consulta para el ingeniero Patricio Bertelli? Sí, la producción, ingeniero, que ustedes hacen de alimentos balanceados, ¿qué está dirigida? ¿Principalmente a los establecimientos de cría o a los feedlots? Está dirigido a todo, porque cría se va a intensificar. Nosotros tenemos productos para la cría, tenemos bloques para la mer, tenemos productos para la gente precoz. La recría se va a intensificar. La recría es el gran capítulo de crecimiento que tiene la ganadería argentina, y siempre hemos sido feedlot. Es más fácil en ese sistema, pues el sistema es más agrícola, por decirlo de alguna manera, porque es paquete tecnológico dependiente. Entonces, siempre hemos sido tipos que hemos trabajado los engordes a corral, pero hoy estamos entrando en productos y procesos que tienen que ver con la cría y la recría. En la cría ya estábamos, en la recría nos vamos a enfocar para generar productos para la recría. Y en el tema cerdos también hay un potencial importante para crecer, ¿no?, en todo lo que es alimentación y nutrición, ¿no? Cerdos tiene que compartirse en la estrella. Nosotros tenemos la torta de consumo del argentino, que están 118 kilos, con 58 bovinos, unos 13 bovinos de cerdos, y unos 44 de pollos. Es la primera vez en la historia que pollos y cerdos supera bovinos. Sí. Y el futuro seguramente va a ser más en esa dirección, generando saldos exportables de bovinos, dependiendo de cómo podamos manejar el ambiente de exportaciones y la estabilidad para los que se pongan en esto, que necesita visiones de largo plazo y no coyunturas, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso explica por qué tenemos animales tan, claro, tan livianos y un negocio prácticamente vendemos bovinos prácticamente como si fueran cerdos, compitiendo de una manera no desleal, porque esto no es la palabra, pero compitiendo de una manera injusta, diría yo, con carnes que son más baratas, que siempre han estado en la mesa por sanas, por baratas o lo que fuera, pero que nos están generando la imposibilidad de tener saldos exportables. Entonces, tenemos que elegir en algún momento si nos comemos lo que exportamos, cuando eso es divisas, eso es capacitación, eso es balanza de pagos, etcétera, etcétera. Claro. Es un tema cultural, quizás, que de a poco y por una cuestión de precios se va a ir incrementando. De hecho, el consumo de cerdo hace ya unos 10 años que viene incrementándose anualmente, por lo menos un kilo por habitante y por año, ¿no? Bueno, los proyectos que tiene la gente que trabaja en avicultura, ellos se propusieron hace más de 10 años superar la carne vacuna y ya casi están superándolos en exportación. Y ahora estamos prácticamente discutiendo un cerdo que seguro que va a llegar a 18 kilos en carne fresca, ya está ocupando dos veces por semana, por lo menos, la carne de muchos argentinos, pero la cadena de cerdos tiene que competir con la comercialización. La cadena de comercialización es realmente es catastrófica, y el cerdo tiene que encontrar otro camino para que el productor de cerdo esté mucho más seguro y mucho más integrado a cadenas comerciales donde no ponga su producto en la calle como lo está haciendo hoy. Cuando usted dice que la cadena porcina tiene una comercialización, ¿se refiere a la falta de formalidad de la cadena? Me refiero a la falta de formalidad y a grandes matarifes que compran cantidades de cerdos. Obviamente, por supuesto, nadie que tenga un planteo intensivo ya sigue ese camino, está integrado bajo otro formato. Pero en general, casi todos los que empiezan muchas veces no saben, lo vivimos nosotros en el negocio, ¿no? Cantidades de cheques de cheques de terceros, o sea, cuando uno ve la formalidad, el formato que tiene, es un sistema desmembrado en general. Entonces, obviamente que eso también a veces se le puede oponer la integración la integración punta a punta, que van a venir a hacer algunas empresas muy fuertes, ¿no? Como REF, por ejemplo, Argentina. Sí, sí. Seguramente van a cambiar. Pero también en Brasil existe la cooperativa. La cooperativa es muy segura desde el punto de vista, porque también trabaja muy bien la comercialización. Uh-huh. Igual, con todo, hay los cordobeses, por ejemplo, han armado un grupo de, se llama Por Mac, de venta de carne porcina, sí, sí. Fijan precios entre todos, venden muy bien. O sea, también hay montones de ejemplos en el sentido contrario que funcionan muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero la provincia de Buenos Aires es una asignatura pendiente, digamos. Uh-huh. Y lo más importante, no puede ser que los segmentos intermedios terminen poniendo en la góndola el precio el mismo que la carne vacuna. Porque en ningún lugar, el cerdo lo menos que vale es el 60% de la carne vacuna. ¿El 60%? ¿O sea, un 40% menos? Un 40%. Si hoy la carne vale lo que vale, el porcino es elegido no solamente porque es sano, sino porque vale un 40% menos, porque vale menos hacer la carne de cerdo que hacer la de bovina. Sí, algunos dicen que tiene que estar el 15 o el 20. Si usted dice que es el 40, la verdad que yo no lo percibo esa diferencia, pero teóricamente es probable que así sea, como usted dice, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver bajo qué planteo, bajo qué formatos, ¿no? Hay, acá, no sé si los ha visto, hay sistemas que llaman de cama profunda, que están armados con, sí, con infraestructuras más, más económicas. Y funcionan perfectamente. Sí, ¿no? Claro. La primera parte, la maternidad, es muy confinada, pero aparte de terminación es un poco más extensiva, ¿no? Claro, claro. ¿Les preocupa como proveedores de la industria del cerdo el tema de las importaciones, de las que tanto se habla? Mire, tengo que ser muy honesto. Escucho a toda la gente que trabaja en esto y es una discusión que no termina. Como un país que tiene tanto maíz, tanta soja, tiene que tener miedo de una importación. Uno de los que tiene miedo es el dumping, pero no debería tener miedo de producir un producto que en origen tiene las materias primas más baratas del mundo. Es controversial porque hasta ahora han sido más gestuales que verdaderas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Las importaciones no han deteriorado mucho el precio ni han actuado deprimiendo el precio. Según me están diciendo, hasta ahora son niveles muy bajos y lo que está comprometido con Estados Unidos también es bajo. Sí, sí. Ahora, realmente no lo puedo decir porque sé que el sentimiento personal de cada uno es que esto no debería importarse. Claro. Diego, ¿alguna otra consulta? Una pregunta que seguramente le va a interesar a los compradores. ¿Les optimiza a ustedes el trabajo y el precio al productor que necesita el suplemento? Porque ellos lo hacen manualmente. Ustedes le dan algo que es científicamente comprobado, que es un alimento balanceado importante. No le entiendo bien la pregunta, perdón. Que el que ustedes le provean a los productores, a los criadores, el producto de ustedes, ¿les rebaja los costos que le provoca a ellos el hacerlo de una manera no científica para hacerse su propio suplemento? Ahora la agarré, sí. Mire, eso depende cómo se considere. Hay mucha gente que se hace muchas de estas cosas en su establecimiento, pero eso demuestra que normalmente no le ponen todos los costos verdaderos que tiene. Cuando uno lo hace con mano de obra excedente, no hay mucho problema con esto. Pero el problema de esto es cuando el productor compra todo por separado más caro de lo que se compra junto, cuando lo mezcla mal, en algunos casos genera intoxicaciones. O sea que yo diría que es una de las cosas a tercerizar. No porque lo vendamos nosotros, porque lo vendemos también todo por separado, pero rápidamente cuando uno hace las cuentas con el productor y ve la complejidad de armar ese tipo de cosas y le pone el costo del tiempo del personal involucrado, le conviene mucho más. Y le diría que la tendencia general es que esto se traiga armado al establecimiento. Ingeniero Patricio Bertelli, director técnico comercial de Tecnal, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, buen día. Hasta luego. Diego. Bueno, muy interesante. Además, es importante, porque no hay nada más trabajoso, yo lo he visto hacer en el campo, tratar de fabricar su propio suplemento y poner lo que puede, ¿no? No es una mezcla científicamente que sea alimenticia para el ganado. Claro, aquí, digamos, a los alimentos balanceados clásicos, de mezclar sorgo con maíz, con soja, bueno, lo que le aplica o le agrega gente, empresas como Tecnal, son justamente los complejos vitamínicos, los ingredientes específicos. Los minerales, exactamente, específicos que, digamos, permiten una nutrición de precisión. O sea, incluso tienen sus propios asesores que recorren los establecimientos y a cada establecimiento con el asesoramiento de nutricionistas le indican qué tipo de alimentación necesitan o qué producto de los que ellos tienen necesitan en cada caso. Es una cosa muy muy de precisión, así como existe la agricultura de precisión que ya está instalada, esto sería nutrición de precisión, para llamarlo de alguna forma. Y la planta que ayer vimos allí en Pergamino, realmente muy importante en cuanto al desarrollo, tiene tecnología suiza, está construido totalmente en el país, y bueno, ahí ya trabajan 150 personas, y en el curso de un año, que es cuando esta planta va a empezar a funcionar a pleno, o sea, se inauguró ayer, pero comienza a funcionar próximamente, va a incorporar 60 personas, va a tener un laboratorio, y la idea también allí es que haya criaderos de cerdos en derredor, donde se experimenten los alimentos nuevos que van a producir, etcétera. Realmente es un proyecto muy, muy interesante, que ayer de alguna forma arrancó allí en Pergamino. Sí, porque si no, en el campo es como decía el Martín Fierro, cuando el capitán se le lleva el caballo y le dice, me lo llevo para enseñarle a comer grano, lo único que le das es grano al ganado. Claro, no, eso ya quedó un poco en la historia, ¿no? Sí. Bueno, digo, no sé si tenés tiempo para algo más. ¿Te quedó algo en el tintero? Sí, simplemente decir a nivel climático que pronostican un verano normal y un otoño seco por la posible llegada de la Niña, o sea, de menores lluvias, esto según el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra, y cortarte de nevación el tema de las carnes, que una de las cámaras frigoríficas, CADIF, va a marchar la semana que viene al Ministerio de Agroindustria para pedir que no se reabran y cierren las plantas que supuestamente usan la figura de las cooperativas para evadir comprar en negro y pagar sueldos en negro. Así que eso es un tema que todavía está pendiente en la industria frigorífica, y bueno, se va a hacer un reclamo más fuerte la semana que viene al Ministerio de Agroindustria. Bueno, bárbaro, esperemos que pare de llover, porque Santa Fe, que está totalmente inundado, hoy le está lloviendo. Sí, sí, el tema de las lluvias todavía nos va a acompañar, y bueno, habrá que esperar que llueva donde hace falta y no llueva donde hay demasiada agua. Bueno. Bueno, Gastón, nos reencontramos mañana. Será hasta el lunes, por mi parte. Hasta el lunes, mañana es sábado. Mañana no estamos. Estoy confundido. Como mañana tengo un montón de cosas que hacer, pienso que es un día normal. Buen fin de semana. Igualmente, Diego. Gastón, chau, hasta el lunes. Chau, chau, hasta el lunes. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego, ¿cómo estás? ¿Te dejaron solo? Me dejaron solito, se me fue de viaje Miguel, y vos sabés que yo tengo una preocupación, que a lo mejor vos antes de contarme todo lo tuyo me lo podés aclarar. Me preocupa que todos los países le están llevando oro a Inglaterra, que está acumulando oro. ¿Qué están pensando, a volver a convertir la libra con el patrón oro en la moneda y desplazar al dólar, ya que Estados Unidos se encerró comercialmente en sí mismo? Mira, el tema obviamente es muy complejo. Lo comentamos brevemente, creo, con Miguel Ángel el otro día. Yo también lo toqué en un reportaje, pero lo único que puedo decir es esto. Primero, que falta información, porque esa información de la transferencia de 462 millones de dólares en oro, o sea, equivalen, ¿no? son 11 toneladas de oro, 11.000 kilos de oro que se habrían transferido de las reservas del Banco Central a Inglaterra con una serie de medidas de seguridad. Pero lo notable de eso es que eso fue un producto de una noticia periodística que salió en Clarín y que fue comentada por dos o tres diarios. Hasta ahora no tengo ninguna noticia, y lo más importante, hasta ahora tampoco el Banco Central sacó ningún comunicado. Así que la principal duda es cuál es la naturaleza de la operación. Es decir, si vos mandás 11 toneladas de oro a Inglaterra, por lo menos tenés que decir, a ver, ¿qué tipo de operación estás haciendo? Porque yo me atrevo a sospechar de que eso puede encubrir una prenda de las reservas de oro de la Argentina. Porque dada la gravedad de la situación de deuda externa, es sintomático que la Argentina lleve oro al exterior. Como quien dice, esas reservas pueden ser motivo de alguna operación, no digo de embargo, pero alguna operación de cobro compulsivo, ¿no? Pero eso es una, digamos así, una sospecha. Lo más importante es que el gobierno no da información. Claro, pero es en el caso nuestro. ¿Pero por qué hay un montón de países que están llevando el oro a Inglaterra? Bueno, no. Normalmente, entiendo, yo no conozco bien cómo funciona todo el mecanismo del mercado de oro, que está centralizado en Londres, sí, fundamentalmente. Supuestamente es la plaza más segura para hacer operaciones, es la plaza internacional de referencia. Hasta allí es lo que tradicionalmente ha sido Londres, la City londinense, como centralización de negocios financieros del mundo. Ahora, si en este momento están mandando más o menos oro, no sé. Lo que creo que puede tener relación es con la conversión de monedas. Lo que se llama el clearing es un tema un poco complejo, es decir, todas las monedas se intercambian. En consecuencia, hay una plaza por excelencia donde se canjean. Ejemplo, la Argentina le pidió a China el famoso swap que contrató la administración Kirchner y que todavía no se ha pagado, así que se vive refinanciando, por 11.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre? La plaza de comercialización y conversión que se pactó es Londres, porque quiere decir que si la Argentina tiene que pagar deuda externa en dólares y China le presta yuanes, para convertir de yuanes a dólares, que creo que la relación era 6 a 1, 6 y medio a 1, es la plaza londinense la que tiene algo así como el monopolio de la conversión de monedas. Lo mismo, entiendo, pasa con oro. Pero lo fundamental, antes de estar haciendo especulaciones, es que el Banco Central tiene que informar qué operación hizo. Es decir, ¿cuál es el motivo? Porque hasta ahora lo único que se sugirió que era una operación de carry trade. Carry trade quiere decir de conversión de monedas. Como ocurre acá, cuando entran los dólares, se convierten a pesos, se colocan al 27% que paga el Banco Central, y luego ese dinero puede volver a salir del país llevándose una ganancia. Eso mismo puede ocurrir en cualquier plaza del mundo, aunque acá ocurre por márgenes brutales, mientras que en los otros plazas ocurre por centésimas. Pero te digo, honestamente no hay información y me preocupa que no la haya, porque yo estoy en contacto con gente que, bueno, sé que, creo que Pino Solana presentó un pedido de informes al respecto, y bueno, pero tiene que informar el Banco Central qué operación hizo. Eso por lo que vos me preguntás. Ahora, si querés, no sé si vos tenías alguna otra pregunta. No, esa era la duda que yo tenía, ya me la aclaraste. Bueno, yo ahora sí te comento una novedad que es relativa, que es la siguiente. Ayer el Ministerio de Economía publicó el dato actualizado de la deuda pública. Sí. El último que se tenía era el 31 de diciembre, ¿no? Y fíjate que estamos fines de septiembre. Y el último dato de cuánto debe el Estado Central, no hablamos de provincia, municipio, nada de eso, solamente en cabeza del Estado Central, estaba en unos 289, casi pongamos así, 290 mil millones de dólares. Ayer se conoció el informe al 31 de marzo. Ojo, los desfases, ¿no? Estamos hablando del primer trimestre de este año, cuando ya estamos completando el tercero. Según la información oficial, la deuda subió a esa fecha a unos 300.000 millones, es decir, en el primer trimestre habría crecido 10.000 millones de dólares. Esa cifra más o menos está en línea con lo que se preveía que aumente la deuda este año. La deuda pública del Estado Central aumentó el año pasado 35.000 millones de dólares. Este año, por presupuesto, está previsto que aumente otros 38.000. Si vos lo dividís en cuatro trimestres, te da eso más o menos, 10.000 millones, que es lo que aumentó en el primer trimestre. Es decir, para nuestra desgracia, se está cumpliendo el presupuesto con endeudamiento a rajatabla. Además, sube la proporción de deuda externa, porque la mayoría de la deuda que se coloca es deuda con residentes en el exterior, o sea, es deuda externa. Durante el kirchnerismo la deuda crecía, pero la mayor parte era deuda interna, intraestado, o sea, se endeudaba con el Banco Central, con el ANSES, con el Banco Nación, que si bien es deuda, sigue siendo deuda, no lo era con acreedores del exterior. En cambio, la administración Macri apenas irrumpe, empieza la colocación en gran escala de deuda externa, pública. Ahora, esa cifra, ya te digo exactamente, aunque hay que convertir la cifra porque no se dan los mismos valores en cada caso, en el primer trimestre habría aumentado unos 9.500, por eso yo redondeo para no confundir a los oyentes, unos 10.000 millones. Lo que más se debe, para tener una idea de la estructura de la deuda, es decir, ¿a quién se debe? Bueno, la primera sorpresa, que sigue existiendo como siempre, ¿no? Ya esto venía del kirchnerismo, es que poco más de la mitad de la deuda, el 51%, el Estado se lo debe al propio Estado. Es decir, es deuda interestado que ha sido contraída fundamentalmente con el Banco Central, en menor proporción, te decía, con la ANSES, plata de los jubilados, y también de bancos oficiales, como el Banco Nación. Es claro, esta es la gran paradoja. Un gobierno endeudado con entidades públicas. Eso se basa en una aparente, digamos, simplicidad. Decir, bueno, mejor, antes de deberle a un tercero, le debo a un familiar, le debo a un amigo, le debo a otro organismo del Estado y listo. Pero esa deuda no es neutra, porque esa plata que se sacó es de los jubilados, esa plata es de las reservas del Banco Central y así sucesivamente. El problema este que el gobierno no solamente no solucionó, sino que lo arrastra y, peor todavía, lo va en cierta medida licuando, porque en la medida que aumenta la proporción de deuda externa, ¿no?, la deuda interna se puede ir licuando por la inflación. Es un tema muy delicado porque el gobierno Macri, desde que asume con una premisa central, ¿verdad? Gobernar con deuda. Esto lo he mencionado muchas veces, viste, con Miguel Ángel, con quienes has hablado siempre. Sí. Acá hay una premisa: gobernar con deuda. Si al gobierno se le corta el flujo de deudas, el gobierno se cae. Esto no es golpismo, nada, esto es una realidad absoluta. El presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto que acaba de mandar el gobierno al Congreso, prevé que el año que viene la deuda aumente otros 47.000 millones de dólares. Quiere decir que aumentó ya la administración Macri, ¿no? Primer ejercicio aumentó 35.000 millones de dólares la deuda. Segundo ejercicio, este que va, aumenta otros 38. Ya vamos en 72, 73. Y el que viene, 47. Quiere decir que en 3 años de gestión el gobierno aumentaría la deuda en 120.000 millones de dólares. Y la suma sigue creciendo. Eso significa que el quantum de la deuda, el monto, se hace impagable. Si la deuda ya sobrepasa los 300.000 millones de dólares, el gobierno no paga un centavo de capital, refinancia hasta el último centavo. Es como si vos estás, es el símil exacto, ¿no? Un deudor, vos o cualquiera de nosotros. Sí, cualquiera de nosotros pide plata y después no la puede devolver, claro, porque es tanta que es imposible cada devolverla. Vez más deuda, cada vez piden más deuda y te comen los intereses. Creciendo y vos no tenés plata para pagarle. Entonces uno dice, bueno, pero espere, esto es surrealista. Entonces, ¿qué significa? ¿Que nuestros acreedores son idiotas? ¿Nos prestan cada vez más plata? No, porque la deuda no se paga. Y yo sí digo siempre, la lógica del usurero es esa: prestarle a quien no pueda pagar, porque el usurero vive de los intereses. Entonces hay que fijarse cuánto paga la Argentina de intereses. En el año 2015, la Argentina, último año de la administración Kirchner, pagó unos 10 mil millones de dólares de intereses. El año pasado esa suma subió a 14 mil. A lo cual hay que sumarle que además de eso se le pagaron en forma extraordinaria a los holdouts, con el famoso arreglo que hace Macri, unos 6 mil millones de dólares más. En total 19, casi 20, ¿no? Pero la suma de intereses era 10 mil millones que se pagaron en 2015, subió a 14 mil el año pasado, más estos 6 mil de extraordinarios de los holdouts. Y el año que viene va a subir a 21 mil millones de dólares. Vos fíjate que la proporción de intereses es el gasto público que tiene más grande crecimiento de todos los restantes rubros del Estado. Por eso la hipocresía cuando se rasgas la vestidura diciendo hay que reducir el gasto público. El otro día se estaba haciendo también una compulsa de que el gobierno circularizó a los ministerios a ahorrar papel, a ahorrar gastos de librería, etcétera. Sí, monedita. Eso, cuidar los centavos y derrochar los pesos. se pagan, el equivalente de esos 21, es 406 mil millones de pesos de intereses en el año. Es el principal rubro del gasto público después de el gasto previsional. Con una gran diferencia, que el gasto previsional se compensa con los recursos previsionales, ¿verdad? Es decir, el gobierno paga jubilaciones, paga planes sociales, paga todo eso, pero también tiene su correspondiente ingreso. En cambio, de los intereses no, de los intereses van de frente mar, hay que pagarlo y se pagan contado. Peor todavía, no todo se paga contado, porque unos 5 mil millones de dólares de esos intereses, según el presupuesto, se capitalizan por anatocismo. Eso quiere decir, el anatocismo es el interés de los intereses, es el interés compuesto. Vos sos deudor, no podés pagar el capital. Lo refinanciás todo, hasta el último centavo, que es lo que está haciendo la Argentina. Toma más deuda, pero la bicicletea, no, la refinancia íntegramente. Es decir, le vencen 67 mil millones de dólares y va a tomar 113 mil millones de dólares. O sea, va a tomar esos 47 mil millones de dólares más de deuda. Pero esa deuda crece como un registro contable. En cambio, los intereses se pagan. Esos 21 mil millones de dólares de intereses que se pagan, parece que de esos 4.600, unos 5.000 casi, o poco menos de 5.000, se van a capitalizar por anatocismo. Quiere decir que en lugar de pagarse, se transforman en nueva deuda y por ende devengan nuevos intereses. Ese es el anatocismo, el interés de los intereses. Como, para poner un símil, vos estás endeudado y pagando en cuotas, ¿verdad? Sí. No podés pagar la cuota. Bueno, te la bicicletean, te la refinancian, pagando intereses, lógicamente, pero tampoco podés llegar a pagar todos los intereses. Entonces dices, bueno, también le voy a refinanciar los intereses. Entonces, esos intereses, aparte de los intereses que vos no podés pagar, te lo transforman en capital y te lo financian cobrándote intereses. Sí, es como la tarjeta de crédito. Yo no pago, me la financian, sí. Pago una cuota y termino pagando 10 veces lo que tendría que haber pagado. Sí, con la aclaración esta, de que una parte de eso son intereses capitalizados, es decir, intereses impagos. Es decir, cuando un deudor no solamente no puede pagar el capital, sino que tiene que refinanciar intereses que no puede pagar. Sí, es, hay intereses sobre los intereses. Claro. ¿Cómo? Es una bola de nieve, es intereses sobre los intereses. Es claro, es el sinónimo de la usura. Cuando es lo que yo digo, es la zona roja. Cuando un deudor, ya te digo, como el caso de la Argentina hoy, tendría que pagar, vos imagínate esto, tendría que pagar 67 mil millones de dólares en un año. Es imposible, estamos hablando de un quantum de deuda impagable. Entonces, ese es el negocio de la usura del capital financiero internacional. Endeudarte y seguir endeudándote, porque la deuda sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, sabiendo que vos no podés pagar. Si vos endeudás a un tipo que sabés que no te puede pagar, cada vez le ahondás su servidumbre, porque el tipo cada vez vive pagando intereses. Y la experiencia lo muestra hasta técnicamente. El que vive pagando intereses nunca va a poder amortizar capital. Es una regla inexorable. Y eso, por desgracia, es lo que no solamente está experimentando el país desde hace 40 años, porque este proceso viene y se desata con el proceso militar, ¿no? Sí. Pero se ha ido agravando. Y lo peor, no digamos lo peor ya es el sistema mismo de deuda perpetua, porque una deuda que no se puede pagar es una deuda perpetua, punto. Tenés que hacerte... Tu única esperanza es la benevolencia, entre comillas, de los acreedores que te refinancien la deuda. Ese es el gran logro que se puede conseguir, ¿no? Entre comillas. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de esa situación, lo notable es la posición oficial. El ministro de Finanzas Caputo, que es un broker, es un colocador de deuda, él en su actividad privada tenía un estudio de cuya especialidad era la colocación de bonos del Estado, es decir, vivía de la colocación de la compra-venta de títulos públicos. Ahora está del otro lado del mostrador. Y hace lo mismo. Que firma los bonos de deuda que emite. ¿Y con quién se endeuda, aparte de los bancos que lo toman? ¿Quiénes son los principales bancos colocadores? Entre los principales bancos que colocan ahora deuda desde que asume Macri están el JP Morgan, la banca Morgan, y el Deutsche Bank. Y da la casualidad que Caputo fue ejecutivo de ambos bancos. Primero estuvo en la banca Morgan, lo mismo que Prat Guy, y después fue titular, no sé si era presidente, de la filial del Deutsche Bank en la Argentina. Con lo cual quiere decir que el ministro Caputo, como la mayoría de los funcionarios del gobierno Macri, tienen lo que se llama conflicto de intereses. Es decir, están tomando decisiones que favorecen a empresas que, con las cuales estuvieron o están vinculados, que son las que se llevan el negocio de lo que se llama el negocio de la deuda, ¿verdad? Sí, señor, Juliano. De prestarle al Estado y vivir lucrando con comisiones, gastos, honorarios, amén del negocio de los títulos en sí mismo. Juliano, la seguimos la semana que viene, que me voy a Italia con Miguel. Bueno, está bien, lo hablamos. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Chao, suerte, adiós. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Y en un vuelo rasante nos vamos a Italia a encontrarnos con Miguel Ángel de Renzi. Vos sabés que estamos transitando a una velocidad de casi 300 kilómetros por hora en tren. A la pucha. Flecha Rosa, que llega en 3 horas de Roma a Milán, y que tiene un servicio de